Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros disfrutando de una noche estupenda. Parece que han subido un poquito las temperaturas, no llueve, la verdad, y eso nos preocupa porque la capacidad de almacenaje de nuestros pantanos está en poco más de la mitad. Todavía no hay que alarmar, pero bueno, unas gotitas nos vendrían fenomenal, eso es así. Bueno, pues aquí vamos a esparcir buena lluvia, lluvia de conocimiento, lluvia de tertulia. Las cuatro C se reúnen para invocar al misterio cada vez más, y con un equipo fantástico que hace posible la elaboración de La Rosa de los Vientos. El príncipe es el Jay de Montfort en el control de sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en esta producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Nuestra mesa de trabajo en esta tertulia Zona Cero, la tertulia de las 4C, está a rebosar. Tenemos cantidad de asuntos para comentar sobre ciencia, sobre misterios, sobre inquietudes humanas. Seguro que no vais a salir defraudados. Y con vuestras consultas en rosa.vientos@ondacero.es. Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa ya están preparados para elaborar análisis, para comentar, para debatir, para hablar sobre lo que tanto nos gusta, los misterios de la humanidad. El Homo Floriensis, ahora incluso está cuestionado, el Homo Floriensis, se dice que puede ser un fraude. Bueno, eso lo vamos a comentar. También, por lo que se preguntan los científicos en este año 2005, hasta dónde llega su fe, sus creencias, también lo diremos. Sobre lo de Lincoln, que hay quien dice que era homosexual. La verdad es que a la hora de trazar biografías, la gente no repara en gastos. Bueno, pues también lo comentaremos. Un supuesto Majestic 12 que hay en la India, con una oleada incesante de ovnis. Vamos a hablar también de Babilonia, que ha sido muy maltratada por las tropas norteamericanas y polacas. 2.600 años de historia, pisoteada por unos tanques y por el asentamiento de 2.000 soldados allí. Qué gran destrozo, según nos cuenta el British Museum. Los británicos han elaborado un informe y es muy, muy, muy desesperanzador. Vamos a comentar todo esto y mucho más en la tertulia Zona Cero. Pero también tendremos Psycho Killer, Asesino sin Alma, la segunda entrega del Carnicero de Milwaukee. Tendremos correo electrónico, Gente sin Escrúpulo, Somos Europeos y qué. Yo creo que hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, os conviene fijar vuestra atención en Onda Cero, porque aquí estamos dispuestos a contar, dispuestos a decir, dispuestos a informar y sobre todo a crear complicidad, a crear buena compañía, buen entretenimiento. 3 horas por delante para La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Entramos en tertulia, las 4C visten sus mejores galas para ofreceros sabrosa información. ¿Qué tal, Bruno Cardeñosa? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Estupendamente. ¿Alguna conspiración? Muchas. Unas cuantas. Estás desatado este año, ¿eh? Bueno, es un año en el que están ocurriendo muchas cosas en el mundo, ¿no? Con, sí. En donde además la ciencia también, ¿no? Tiene mucho que ver en todo esto por la aplicación, ¿no? Porque esté detrás de estos temas y la verdad es que sí, es un mundo en el cual nada es lo que parece. Nada es lo que parece. Bruno, que cada vez me produces mayor inquietud. Hola, ¿qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras, Carlitos? Bien, bien. Fíjate, tú que comentas lo de la temperatura, es cierto que no llueve, pero cuando he aparcado había 6 grados. 6 grados, sí. El domingo pasado, al salir, había 7 bajo cero. 7 bajo cero, sí. Es que ahí se nota la subida, ¿eh? Sí, pero es que fíjate que la cosa está tan extraña que incluso en Siberia los osos se han despertado. Bueno, no me extraña. Estaban hibernando tan tranquilos. Lo mismo, pero dado el show. Sí, sí, sí. Es que Rusia últimamente no me extrañaría. Habrá llegado los tiros de Dagestán, ¿no? Sí, cualquier cosa. Habrán llegado por allí. Bueno, pues hasta los osos rusos se han despertado de la hibernación tradicional a consecuencia de esta temperatura rara que está viviendo el continente o el planeta. Hola, mi querido Jesús Callejo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas felicidades, muchas felicidades, que ya eres tan mayor como Salomón, ¿eh? Casi, casi. Ese es el secreto de cumplir años, cómo cumplir años y no envejecer. Estás hecho un mocetón capricornio. Pues bueno, lo intento, ya sabes que yo soy la pasión de un amor primaveral, entonces pues aquí he nacido en un en capricornio, ¿no?, como pasa a todos los capricornianos. Sí. Y nada, y encantado, ¿no?, de ser un elemento tierra, pero con un ascendente sagitario que yo creo que combina muy bien ese elemento de fuego y ese elemento tierra, ¿no? Bueno, pues me alegra mucho y aquí lo estamos celebrando, que has traído aquí unas viandas de tu tierra leonesa, mantecadas de Astorga y pastitas de León. Bueno, bueno, que bien os cuidas en León, ¿eh? Como mandan los cánones, ya sabes. Qué menos, es que lo merecéis todo. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues nada, iremos a Babia a veranear. Qué buen sitio, como hacían los reyes leoneses. Claro, ¿dónde leoneses están? En Babia. En de Babia, ahí viene, en ahí Babia. Viene. Bueno, pues vamos a comentar algunos asuntos. Por ejemplo, Carlos, ¿qué pasa con el Homo Florensis? ¿Ahora resulta que es un fraude? ¿O? No, no es que sea un fraude. Esto es una cosa que además lo anunciamos nosotros. Y además yo creo que fue Bruno el que dijo que tarde o temprano esto iba a ocurrir. Pero había un señor que se había apropiado de los huesecillos. Sí, se llama Tuca Jacob, es el director del laboratorio de bioantropología de Gas Yamada. Y como es indonesio y la ley prohíbe que los huesos salgan del territorio nacional de Indonesia, subió su laboratorio de bioantropología, es el encargado de custodiarlos. Ese fue el pretexto original para pedir los huesos. También dijo que quería examinarlos y a partir de ahí se los ha quedado, los ha encerrado con cuatro llaves y no los suelta. Pero es que ahora hay algo más que era lo que se veía venir. Ha dicho que en realidad no se trata de una especie diferente, que ni siquiera se trataba de una variante del Homo erectus degenerada o cambiada, sino que por y simplemente se trata de un hombre pequeñito con microcefalia y con algún tipo de degeneración. Bueno, esto aparentemente es un pequeño disparate, por dos razones. La primera, porque yo aquí estoy de acuerdo con José María Bermúdez de Castro, que se ha pronunciado ya, el codirector de las excavaciones de Atapuerca, que ha dicho que, aunque es verdad que él, por ejemplo, no ha visto los fósiles, no solamente los publicó Nature, sino que además pasó todo tipo de controles y protocolos e incluso cuenta con el aval de expertos como Chris Stringer. ¿Qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando básicamente es lo que él mismo dice, celos profesionales. Y por cierto, en lugar de no eran seis los que había. Eran seis restos, ¿no? Seis sí. Cadáveres. No. Básicamente es uno solo. Es decir, el que tienen en los huesos corresponde, son varios trozos, incluyendo el cráneo. Sí. Y lo tiene todo Tuba Jacob. Además, hay cierto tipo de intereses en que no haya ninguna movilidad sobre este tipo de asuntos en Indonesia, sobre todo porque, en cierto modo, lo que parece que está ocurriendo es que Tuba Jacob y su equipo quedarían en parte mal. Mal porque desestimaron o desoyeron todo tipo de indicios que había de que probablemente podía haber. Es decir, no creyeron las leyendas de su propia nación, dicho claramente. En tanto que los australianos sí se aventuraron a considerar que detrás de las leyendas que había, no solamente en Flores, sino en Celebes, las Molucas y en algunas islas más de Indonesia, podía haber algo que ocultara una base de realidad. Es decir, el que de verdad hubiera habido homínidos hasta hace un tiempo, pues relativamente reciente, que hubieran convivido con los seres humanos y que por esa vía hubieran pasasen a formar parte de las leyendas locales. Y lo que dice este célebre científico indonesio es que este Homo Floriensis era un hombre, pues... Sí, más bien... bueno, la prensa lo ha exagerado un poco, porque la prensa española está diciendo que es que en realidad hay gente que era prácticamente su mismo tamaño en esa zona. Hombre, no. Es decir, es verdad, hay una población de muy bajita de altura en las Islas Andamán y que se extiende hasta la Micronesia casi, que pueden alcanzar pues el 1.46, 1.47 de altura, pero no 1.18. Es decir, 1.18 es demasiado poco y aparte de todo hay unas características en el cráneo que, aunque solo sea por las fotografías, cualquier antropólogo que lo examine no parece indicar un caso de microcefalia, sino... Ya, pero lo que he entendido es que esta señora Ventura que esté... Sí, que, es un ser humano normal de la zona, más bien bajito, con alguna tara, ¿no? Exacto, un proceso de degeneración que se quedó con un problema de microcefalia y que por lo tanto tenía un cráneo más pequeñito. Es posible, podría darse el caso que fuera así, podría ocurrir, pero también es que es muy poco probable porque, de verdad, que no solo porque lo dijera parte de los tres descubridores, de Peter Roberts, Mike Morwood o Bert Roberts, que de verdad pudiera serlo, sino que para que gente como Chris Stringer se pronunciara sobre ello y para que Nature acogiera la publicación, es que el filtro previo había sido ya muy fuerte. ¿Por qué me parece una pena? Pues porque no deja de ser un poco triste que si de verdad ha habido un interés no estrictamente científico, sino meramente, bueno, pues de interés profesional o de pique tonto, es decir, que se pueda malograr no esto, sino las futuras investigaciones sobre la misma zona, dado que, hombre, al fin y al cabo, Tuca Jacob y su equipo sí tienen cierta fuerza ante el gobierno indonesio, y eso puede ayudar o perjudicar futuras investigaciones que pudieran poner en cuestión no solo la relación que pudiera tener este homínido con otros parientes, que tendrían que poder encontrar más restos, sino además con otras leyendas de la zona que hablan también, como ocurría en el caso de Isla de Flores, de seres diminutos que convivían con los humanos. Hasta tiempos tan recientes que hay incluso una mención europea, porque cuando los holandeses llegan a la Isla de Flores, si las leyendas existen, pero como si los seres estuvieran todavía vivos o lo hubieran estado hasta hace un tiempo muy corto. Es decir, estamos hablando de los siglos XVII y XVIII. Es decir, bueno, eso sí que sería un hallazgo absolutamente de alcance mundial, y mira que esto lo ha sido. Hombre, lo triste, ¿verdad, Jesús?, es que si están estas discrepancias, porque este señor es la voz autorizada de la paleontología, ¿no?, de la ciencia en Indonesia. Claro. Y se enfrenta al mundo, ¿no? Que esa es la polémica. Me estaba acordando, ¿no?, cuando se estaba ahora comentando esta noticia de lo del famoso cráneo también del hombre de Orce, que en principio se dijo que sí, después se dijo que no, después empezó a haber otro tipo de investigación diciendo que bueno, que también que podría tratarse de un homínido. Que son las viejas polémicas que llaman la atención, sobre todo a los profanos, a los que estamos un poco ajenos, porque la impresión que da es que cuando alguien dentro del mundo de la antropología dice esto es porque ha tomado ya las pruebas, ha tomado todas las precauciones posibles para que su tesis sea defendida, y en todo caso susceptible de matices. Pero claro, que ahora este experto indonesio te diga de esta forma rotunda, dice, bueno, cuidadito, lo de el Homo floriensis no es una nueva especie de homínido, sino que posiblemente se trate, como él decía, de un enano con el cerebro reducido. Hombre, no es que esté diciendo que el hallazgo no sea correcto, que los huesos sean falsos, sencillamente es que está dando una interpretación que a mí, por lo menos, me llama la atención, porque cuando esto se pone sobre el tapete, cuando digo sobre tapetes a la comunidad científica, es porque este tipo de cosas ya se habrán comprobado. Es que decir ahora, donde dije Diego, bueno, esto no son homínidos, sino que parece que es una especie de como de aberración genética, que no pertenece a una especie como tal, sino a un individuo en particular, me llama la atención. Es decir, tanto despiste hay en esta comunidad científica, en esta comunidad. Pero hay algo peor, es que está impidiendo porque el paso siguiente, que era lo que el equipo de Roberts iba a hacer, era hacer un estudio de paleogenética para comprobar lo que es ya matemática pura, es decir, es ver si había genes de relación con el ser humano. Si es un ser humano, aunque fuera una tara, es que es automática la clasificación. Entonces, es decir, no puedo entender cómo esto puede salir ahora. Claro. Y a mí me estoy como... Tiene su sentido, porque era de esperar, ¿no? Ahí lo dijimos, es verdad. Tú ya nos dijiste algo acerca de este personaje, ¿no? Sí, porque Yakov está considerado el mayor ladrón de huesos que existe sobre la faz. Bueno, el Guardian decía hoy que es que lo estudia mucho. Claro, lo que ocurre es que todavía no ha devuelto ninguno de los que a lo largo de los últimos 30 o 40 años que lleva recibiendo en su laboratorio, pues todavía están esperando la devolución del primero. Porque es un estudio minucioso. Sí, y su estudio minucioso, en el caso del Homo floriensis, se basó en lo siguiente. Él asegura, hay que decir que cuando el cráneo acabó en la institución científica de Yakov, los descubridores originales de este homínido elevaron su grito. No entendían cómo los protocolos que se habían establecido para el estudio de estos fósiles en diversos laboratorios habían llevado a cometer el error a alguien del propio grupo de investigación de entregar a este señor los fósiles, por la trayectoria que ya había manifestado este hombre a lo largo de los últimos 30, 40 años. Es un investigador que ya sobrepasa los 80 de edad. Yakov era reconocido en todo el mundo como un perspicaz y tenaz y audaz ladrón de huesos de otros científicos que solicitaba para el estudio, los analizaba, los estudiaba y los guardaba casi en una cámara frigorífica. Y los investigadores de Australia mostraron su estupor ante que en el diferente proceso de entrega a los laboratorios, porque participaban instituciones de Australia e instituciones de Indonesia, que los indonesios hubieran cometido el error de entregarlo a Yakov, porque entre otras cosas, en cuanto se hizo público el descubrimiento, Yakov ya había dado su opinión, y su opinión era efectivamente que se trataba de un Homo sapiens normal y corriente, de pequeña estatura, que había nacido mal con algún problema del parto, que tenía algún tipo de disfunción genética que se había transmitido de generación en generación, y que no había nada más extraño en todo ello. Eso lo dijo en cuanto Nature dio a conocer las investigaciones. Ahora él ha dado a conocer las suyas, pero no lo ha hecho a través de Nature, no lo ha hecho a través de ninguna publicación científica. Nadie ha cotejado sus exámenes, porque él ha reconocido que sus exámenes se han basado en haber tocado el cráneo, y que al haber tocado el cráneo se ha dado cuenta enseguida de que efectivamente no se trataba de una especie diferente y que no era necesario llegar más allá. El problema es que ese cráneo, dentro de los muchos huesos que se han descubierto de varios homínidos, pero el cráneo es el que más elementos de juicio para la investigación va a dar, ese cráneo parece que no va a ser devuelto nunca a los investigadores. Se ha cerrado ya una puerta a averiguar si de verdad se había encontrado ese yeti de Indonesia, si el hombre de flores era efectivamente eso que tantos y tantos hemos imaginado, y en todo caso si era una especie diferente y si el ser humano había convivido con ellos. Por desgracia, no se va a poder investigar de nuevo ese cráneo, porque Jacob sigue manifestando que todavía queda mucho por hacer y que no se devuelven esos huesos. La comunidad científica internacional, si hubo en principio dudas en ella ante lo sorprendente de las informaciones, ahora sí que está manifiestamente a favor de que se sigan los protocolos, y se han roto por completo. Es decir, se ha convertido la investigación, el descubrimiento más sorprendente de lo que llevamos del siglo XXI en el campo de la paleoantropología, se ha convertido en una guerra de celos, en una guerra de envidias profesionales y en un disparate por parte de un señor que no tiene el crédito, pero que va a conseguir decir la última palabra. Y en este mundo, quien dice la última palabra, por desgracia, es quien tiene la razón. Yo creo que en este caso, a diferencia de otros, la comunidad científica está siguiendo muy de cerca a Jacobs. Y bueno, pues este estudio, que él, por supuesto, me imagino que intentará hacer la misma estrategia que ha hecho en veces anteriores, que es dejar pasar el tiempo hasta que esto se olvide, pero bueno, la trascendencia pública que está teniendo este hallazgo, no creo que las cosas queden así. Pero es que se ve un... Sí, no, una presión. Con toda seguridad. A eso me refiero. Esa presión sería válida si ese centro lo dirigiera una institución, si esa institución estuviera controlada por un ministerio de ciencia de un país que funciona de forma coherente, si se pudieran efectuar unas peticiones por medio de unos mecanismos razonables. No, este señor, salvo que le acuda el ejército indonesio a la puerta de su casa para llevarse el cráneo, no lo va a devolver. Pero es que hay algo más, es que también dentro del mundo occidental han surgido... Porque lleva años sin devolver, y décadas sin devolver restos, por ejemplo, de, con total seguridad, de más de la mitad de los Homo erectus que se han encontrado en Asia. Pero Bruno, fíjate, es que cuando Brown, cuando el grupo de Brown, Roberts y Murwood van hacia la Isla de Flores, era popularmente... Bueno, había chistes casi entre los antropólogos, fíjate, estos que se creen que van a encontrar una nueva especie. Entonces, es que hay también occidentales, como Hennenberg o como Alan Thorne, que es que están a favor de la postura de Jacob sin haber visto los huesos. Simplemente porque dicen que la obsesión de los australianos por encontrar especies nuevas de este grupito, que es lo que les había llevado allí, que cómo van a tener razón. Es decir, es que están intentando destruirles... Me recuerda mucho a Altamira, muchísimo. Si conocéis la historia de las cuevas de Altamira, nadie hace ni caso a las cuevas de Altamira, porque es evidente para la gente del final del siglo XIX que el hombre prehistórico no podía pintar cuevas. Bueno, pues esto es algo parecido, es evidente. Entonces, como han dicho que es evidente, pues no hay problema, no se investiga y punto. Bueno, pues un asunto que nos va a traer mucho debate en este año 2005, y no ha hecho nada más que empezar, ¿eh? Claro, fíjate qué posturas más anticientíficas de un campo tan científico como el que estamos tratando. ¿Y qué posición adopta Nature, por ejemplo? Esa, ¿no? Claro, esa es la paradoja. ¿Cómo puede haber esa especie de pullas entre expertos y diciendo cosas tan casi contradictorias, que ni siquiera estamos hablando de matices? Digo, que es peor, pero expertos de altísimo nivel. Exacto. Eso es lo que llama la atención, que no estamos hablando de especulaciones. Sí, porque ya casi tiene un nivel alto. Pero lo que ocurre, una cosa no quita al otro. Lo que ocurre es que el campo de la paleoantropología es, dentro del mundo científico, posiblemente en el que más en disputas y en el que más choque de egos existen. Sí, siempre. Porque posiblemente sea el que mejor y más romántica difusión tiene a través de los medios de comunicación. No es la misma imagen la que tenemos de un científico investigando las neuronas en la soledad de su laboratorio con unos microscopios absolutamente precisos, que la imagen de Richard Leakey tumbado en las sabanas de Kenia y con un pincel rascando y quitando la arena de un fósil. Es mucho más romántico eso, y eso provoca el crecimiento del ego de los propios científicos. En el caso de España, los enfrentamientos entre el descubrimiento de Orce y los de Atapuerca son históricos, son globales y conocidos, pero es que a nivel mundial ya los enfrentamientos comenzaron en la época en la que comenzaban a efectuarse los descubrimientos de los primeros Australopithecus, cuando se descubrió Lucy, la gran lucha que todavía sigue sobre si Lucy era un Australopithecus afarensis, sobre si tiene que ver con la línea que deriva en el ser humano, si no tiene que ver con esa línea que deriva en el ser humano. Cuando se produce un hallazgo, hay la mitad de los paleoantropólogos que están a favor y la mitad que están en contra, y se enfrentan en auténticos auténticas en guerras. Casi. Y yo no sé hasta qué punto eso es malo, porque posiblemente también sea el campo dentro del mundo de la ciencia en donde más discrepancia hay, en donde mayor debate hay cuando se efectúa un descubrimiento, pero también en el que entran en juego una serie de intereses completamente humanos, humanamente se pueden entender, ¿no? Pero yo lo que pienso es que si estos científicos los sometiéramos al polígrafo, pues todos dirían la verdad, porque todos están convencidos de su verdad, ¿no? Pero bueno, ahora ya lo del polígrafo ha pasado a mejor vida, ¿no? Va a pasar a mejor vida. Se está en ello, y además es verdad que esto del polígrafo parece que va por oleadas. Ahora está muy de moda, ya no solo por ese famoso programa de televisión, sino que en distintas partes del mundo, como ya sabéis, hace poco también salió una noticia del gobierno británico, ¿no?, que estaba desvelando sus planes pues para hacer obligatorios esos test mentales a los que se consideran pederastas convictos a través del polígrafo, pues para saber si han maltratado o han tenido algún tipo de contacto con chavales, con jóvenes, y de esta forma pues hacer que entren o estén mucho más tiempo en la cárcel, ¿no? Entonces uno de los elementos pues era utilizar el polígrafo, pero se ha revelado que el polígrafo no es infalible al 100%. Sabe que puede acertar en un alto porcentaje de preguntas y de respuestas, pero estaríamos hablando de incluso de un porcentaje bajo en comparación con el nuevo proyecto que está ideando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que gracias a la iniciativa de la doctora Jennifer Vendemia, que le ha dado una beca ni más ni menos que de 5 millones de dólares para que investigue una teoría particular que tiene, pero que necesita evidentemente los medios para ponerla en práctica y para demostrarlo. Y la teoría de esta investigadora es que se puede detectar si una persona está mintiendo mediante la observación de las ondas cerebrales. Esto supone una variante sustancial respecto al polígrafo, o el famoso detector de mentiras, porque, como sabréis y sabrán todos los oyentes, los polígrafos como tal se basan en mediciones que tienen que ver con el ritmo cardíaco, que tienen que ver con la presión sanguínea, con el ritmo respiratorio y con los niveles de sudoración. Todos los electrodos que se van poniendo es para determinar este tipo de secuencias, de reacciones que tiene el organismo ante determinadas preguntas. Pero también se ha comprobado que hay gente con la habilidad suficiente para mentir, y nunca mejor dicho, mentir al polígrafo y hacer que las respuestas sean engañosas. Es decir, que esté mintiendo y el polígrafo no detecte esa mentira. Cosa que no ocurriría con la observación de las ondas cerebrales, donde, según esta investigadora, estamos hablando de un porcentaje de, no habla del 100%, pero vamos, entre un 95% y un 100%. Prácticamente la totalidad de las respuestas que pueda dar cualquier persona estarían claramente cotejadas por este nuevo procedimiento. Su sistema de detección de mentiras, que colocaría 128 electrodos en la cara y en el cuero cabelludo de un individuo, y de esta forma lo que se percibe es, ya digo, las ondas cerebrales. Esas famosas ondas, donde ahora mismo estaríamos en un nivel beta, pero estaría el nivel alfa y el nivel delta, zeta, distintos niveles de profundidad en según nuestro ritmo. Jesús, a mí me coge el enemigo, me pone 128 electrodos en la cabeza y en la cara, yo lo cuento todo. Hombre, lo cuentas todo, ¿sí? Antes de que empiecen. Y si te los ponen en otro sitio, entonces ya ni siquiera ya esperamos. Sí, sacó hasta la melodía. A que venga el interrogador bueno y el malo. O sea, que este método es infalible. Ahora tú fíjate cómo son los Estados Unidos. Llegas, dices, tengo una teoría sobre el estudio de las ondas cerebrales, y pues venga, 5 millones de dólares y a estudiarlo. Está muy bien. ¿Y sabes en qué se basa? Además, parece que se basa en un mecanismo como bastante elemental, pero bueno, que hay que caer en él y después demostrarlo y hacer el aparato que de alguna forma pues corrobore estas investigaciones de esta doctora, de la doctora Vendemia. Y es que según ella, y según sus investigaciones, se ha descubierto que el cerebro tarda más tiempo en procesar las mentiras que en procesar las verdades. Claro, claro. Y entonces dice que esto, precisamente, es lo que sirve para monitorear las ondas cerebrales y determinar, según su frecuencia, si estás mintiendo o no. Es decir, poco Como la... el ejemplo de Homer Simpson, ¿no? Cuando le preguntan algo y se queda así mirando a la cámara. Claro. Está procesando. A mí se me ocurren otros ejemplos de carne y hueso, sobre todo el también. Que ha financiado este estudio. A ver si da tiempo aquí se lo... ¿Cómo eres, Bruno? Bueno, pues ha nacido la máquina de la verdad perfecta, ¿no? Perfecta. Si hasta el final se lleva... a cabo, y parece ser que sí, porque para eso está este Departamento de Defensa de los Estados Unidos y para eso hay tantos millones de dólares ahí implicados, bueno, pues parece que ya la máquina de la verdad no sería el polígrafo como tal, ya no habría que ponernos también en estas plantas que alguna vez hemos comentado, ¿no? Lo que hizo Flembaster, por ejemplo, un antiguo agente de la CIA que aplicaba los polígrafos a las plantas para saber si tenían este tipo de reacciones, de sentimientos, bueno, pues habría que poner estos 128 electrodos. Ya puedo que hacer la CIA, está claro. Es la doctora Vendemia. Doctora Vendemia, sí, la verdad, Jennifer Vendemia. Y el nombre de cómic, ¿eh? De Doctora Vendemia. Sí, la verdad, bueno, y casi de Doctora Mala, ¿no? Con solo sí, va a faltar la risa perversa. ¿No? Vendemia. Pues aquí está esta noticia, ha nacido la máquina de la verdad perfecta en este siglo XXI. Pero cuéntanos, Bruno, ¿con qué sueñan los científicos? ¿Dónde está la fe de los científicos? La verdad es que cotejando todas sus respuestas, uno descubre que efectivamente la fe... no responde a planteamientos lógicos o a planteamientos del todo racionales, sí, claro. Dentro de los procesos de cada uno, pero claro. Porque hay contradicciones muy evidentes entre lo que unos dicen y los otros aseguran. Se trata de un sondeo, de una pregunta que una institución norteamericana llamada AIDS ha formulado a decenas y decenas de científicos. Y quería conocer su opinión. No hay ningún estudio científico detrás. Simplemente es saber en qué tienen fe los científicos dentro de su ámbito. Y la pregunta que se le ha realizado es la siguiente. A todos estos científicos, 60 son los que ya han pasado por el tamiz de la fe, de confesar en qué tienen fe científica, claro. Y les han preguntado, ¿en qué cree usted que es verdad, aunque no lo pueda demostrar? Es decir, ¿en qué teorías científicas o en qué planteamientos científicos usted sostiene y defiende, pero que son indemostrables? Bien por dos motivos, o porque todavía el proceso de estudio no ha llevado a una respuesta, o porque jamás se va a poder responder a esa cuestión. Y han opinado muchos expertos, muchos estudiosos, y la verdad es que me he encontrado con algunas respuestas y algunos planteamientos realmente interesantes, algunos muy polémicos y quedarían para larguísimas diatribas y discusiones. Por ejemplo, dentro de un planteamiento que sería lógico, aunque no esté del todo todavía demostrado, está el caso de Jared Diamond, un zoólogo que asegura que la extinción de los grandes animales responde a un proceso inmediatamente posterior a la colonización humana de los continentes, algo que tenemos casi aceptado en algunos aspectos. No es atribuible esto a los grandes dinosaurios, por ejemplo, sino a especies animales que han convivido con el ser humano, que tenemos prácticamente admitido y asentado en nosotros, pero que todavía no estaría completamente demostrado. Más polémicos son planteamientos como los del cosmólogo Martin Rees, quien asegura, por ejemplo, lo siguiente: la vida inteligente es única en la Tierra y solo puede existir en nuestro planeta. Es un planteamiento extraordinariamente polémico. También está el de Rudy Racker, que es un científico y novelista, que asegura que precisamente, y de esto hablaba Carlos hace tan solo unas semanas, será también una teoría, asegura que la realidad es una suerte de novela y que en el universo hay una infinita posibilidad de secuencias, una sola de las cuales conlleva éxito y continúa su discurrir, y que no existen una única versión, sino que existen muchas versiones de esa realidad que provoca la existencia de mundos y universos paralelos. El caso de la psicoanalista Susan Blackmore también es muy interesante y muy polémico, porque ella asegura que cree que no cree en el libre albedrío, y dice que no existe un yo que pueda hacer uso de la libertad. Es decir, una posición absolutamente negativa sobre... Es nacionalista, parece islámico. Sí, sí, sí. Qué curioso. Otro científico, como es John McWhorter, asegura que, algo que tiene mucho que ver con lo que aquí hemos asegurado, que lenguajes especialmente simples, es mucho más particular su creencia, que lenguajes especialmente simples de Indonesia podrían haber aparecido como versiones habladas por parte del Homo floriensis y que luego hubieran recogido los humanos locales. Es decir, opina que en su creencia, que tiene un planteamiento que desarrolla, es el Homo floriensis, los ancestros, los primeros que hablan en la región y que posteriores lenguajes son heredados de ellos. Para comentarla, ¿eh? Muchísimo. Es una historia increíble. Y insisto, son 100 propuestas, algunos verdaderamente interesantes y verdaderamente curiosos. Por ejemplo, muy polémico también lo que dice Nicholas Humphrey, que hace también un planteamiento que le lleva a la siguiente conclusión, y es que nuestro cerebro está algo así como programado para crear misterios inexplicables, pero que es no más que un mecanismo que para él demostraría que no existe la conciencia. La conciencia como algo separado del ser humano. Pero una primera conclusión es que cuando los científicos se desnudan, se sienten aquí con nosotros. Exacto. Sí, no, pero hay algo más interesante. Es que eso es la base del pensamiento científico, el imaginar, si no es imposible. Sí, sí, sí, sí. La teoría de lo del lenguaje humano inducido por no humanos es fantástica, porque es uno de los grandes problemas que hay. Cuando el grupo al que en la parte genética formaba parte Cavallo Sforza, que también había lingüistas e historiadores y arqueólogos, empezaron a hacer análisis de la evolución de los seres humanos, se planteó el problema por parte de los lingüistas, que sale muy bien en Genes, Pueblos y Lenguas, del intento de la búsqueda de una raíz universal. No lo encuentran, es decir, hay un problema, y es que no consiguen llegar a las raíces del fondo de los idiomas. Sobre todo porque, a diferencia de la genética, los idiomas son enormemente confusos. Entonces me llama la atención esa teoría porque se parece mucho. Hicieron ciertos esfuerzos para identificar problemas parecidos. Por ejemplo, el finlandés. El finlandés es un problema en sí mismo. Es decir, los finlandeses hablan un idioma que no se parece a ellos mismos. Es decir, no hay una correlación entre el aspecto de las personas en Finlandia con el idioma que hablan, que es un idioma oral altaico. Entonces, bueno, la conclusión genética es interesantísima. Es decir, es un idioma de adopción. Es decir, en algún momento los finlandeses son resultado de una deriva genética provisto de muy poquitas personas y hace miles de años, en algún momento, cogieron el idioma de alguien que los había cogido, para luego volver a separarse. Entonces, esas historias son fascinantes, porque este le da un paso más, que es hacer esa misma historia, pero fuera del grupo humano. Tienes que coger un idioma a alguien que no es humano. Eso es fantástico. Sería una cosa. Sí, en este mismo sentido, por ejemplo, de Daniel Dennett opina algo completamente diferente. Sí, pero bueno, que haya a lo que decía Susan Blackmore, pero que también tiene que ver con el lenguaje. Dice que la adquisición de un lenguaje humano es el requisito para la aparición de la conciencia. Es decir, sí creen en la conciencia, pero la conciencia. Esa es la teoría. Esa es la teoría del uso del lenguaje. De Golding, del premio Nobel de Literatura, en Los Herederos. Uh-huh. En Los Herederos, que es la historia de una de las últimas tribus neandertal, la diferencia que hay entre los neandertales y los Homo sapiens en la novela, ¿eh? En la novela, es una recreación, consiste en que, aunque los Homo sapiens y los neandertales son igual de inteligentes, incluso los neandertales son más fuertes, más resistentes, más duros, más todo. Sin embargo, hay una enorme diferencia, y es que los humanos en la novela aparecen con conciencia, es decir, son capaces de hacer el mal, entre otras cosas, porque son capaces de proyectar su futuro, en tanto que los neandertales no lo consiguen nunca. Entonces, en la novela, los pobres neandertales van muriendo porque son incapaces de eso, de proyectar pues lo que ha hecho esta encuesta, es decir, de plantear problemas de discusión a largo plazo. Y no menos polémico sería, por ejemplo, el planteamiento que hace Michael Shermer, que es de los más duros, de los más taxativos y de los más inflexibles, casi, quizá. Él asegura que la ciencia es el mejor método para el comprendimiento de las cosas, que no existe Dios, que el universo está determinado, pero que somos libres, contradictorio también a lo que decía otro de los que han opinado, y que todo lo que existe, todo absolutamente, tiene una explicación científica. Bueno, pero es lo mismo. No. Sí, pero son planteamientos, pero nos dan a entender que incluso en las propias creencias hay diferentes posicionamientos por parte de los científicos. Y yo creo que posiblemente uno de los más polémicos de todos, hay algunos extraordinariamente curiosos, pero el más polémico, creo, de todos es el de Jared Diamond, un evolucionista. Yo solo he leído un libro de él que se llama Armas, Gérmenes y Acero. Es un determinista, Diamond. Bueno, es muy interesante el libro. Y él asegura, porque eso tiene mucho que ver con la Rosa de los Vientos y con noticias que cada X tiempo damos aquí. Creo que el poblamiento de América y Australia es muy reciente, como mucho 14.000 años en Norteamérica, 13.500 años en Sudamérica y 46.000 en Australia. Asegura que todas las informaciones que surgen sobre existencia de seres o humanos o prehumanos anteriores a esas fechas, se acabarán demostrando que no tienen lugar, que no son completamente reales y verídicas, y nos devuelve casi casi a los famosos 11.000 años del estrecho de Bering. O sea, este vuelve a Bering. Más o menos. De lo que se está investigando y descubriendo ahora. Sí, el libro de... pero precisamente su creencia se fundamenta no creer en esas... Sí. Esto nos demuestra que el científico también cree, que todos creemos, que todos nos movemos en muchas ocasiones por la fe, y que, por ejemplo, en el mundo de la ciencia, por mucho, tanto en el mundo de la ciencia como el del periodismo, como en cualquier ámbito, por mucho que se busque la objetividad, todo el mundo parte de unas ideas preconcebidas. Y esto nos lo demuestra. En el caso de Yakov, que antes decíamos, ha llegado a una serie de conclusiones que son casualmente las mismas que la idea preconcebida que tenía del Homo floriensis. En el caso de Jared Diamond, que trabaja en UCLA, es decir, es un geógrafo de UCLA, que se supone que es alguien especialmente respetado, parte también de algo que es contrario a lo que está diciendo la mayor una parte cosa, de los el libro de ahora. El libro de Jared Diamond, el último que acabo de citar, Armas, Germes y Acero, fue un bestseller que no se conocía un igual en el mundo científico, yo creo, desde Cosmos, desde Carl Sagan. Es un libro interesantísimo. Y hay una que también me ha llamado muchísimo la atención, que es de Jonathan Haidt, que es un psicólogo de la Universidad de Virginia. Y dice, creo que la experiencia religiosa, y esto es enormemente polémico, porque él no se considera religioso, creo que la experiencia religiosa está motivada por emociones como las altas condiciones morales de la persona y las altas condiciones espirituales de quienes las viven, y que la comprensión del fenómeno religioso ayuda al avance de la ciencia, y que, sin embargo, la hostilidad a la religión y a la experiencia religiosa está provocando un detrimento en el desarrollo y en el progreso de la psicología. Bueno, ante cualquier duda siempre nos quedan los dioses, Bruno, eso sí, que vamos a decirlo. En el fondo, todos la conclusión a la que sacamos es que efectivamente que la fe sigue moviendo montañas, y las montañas de la ciencia también, ¿no? Hombre, en cierto modo, también. No es la fe como la entendemos, como un concepto religioso, pero sí la fe, las creencias, las ideas preconcebidas, son... Esa es la conclusión que yo saco, ¿no? Si tuviera el lujo y el honor de participar en este sondeo, diría que creo en que todo el mundo tiene ideas preconcebidas y que son las que intenta demostrar en su vida, ¿no? Y al final Dios es el gran comodín de la ciencia, ¿no? Sí, es el gran arquitecto, ¿no? Como dicen los masones. Pero vamos, una de las conclusiones también que saco de ese sondeo, que me parece interesante, es que es verdad, o sea, los grandes científicos primero parten de sus ideas, de sus creencias, y que luego ponen en práctica. Cuando hablamos de creencias, si aplicamos el sentido estricto de creencias, creer en aquello que no vemos, incluso se puede ampliar más, es creer en aquello que no podemos demostrar de una forma empírica, demostrar con el método científico. Pero es que, ¿cuántas teorías ahora aceptadas como científicas son dogmas de fe? Y cito dos contrapuestas. Una de ellas, la famosa de Lovelock, ¿no? Cuando hablaba de la hipótesis Gaia, del planeta Tierra como organismo vivo, como organismo consciente. Tuvo muy poco predicamento, muy ambiciosa, muy atractiva, muy relacionada un poco pues con el alma mater, ¿no? De la Tierra Madre y, por supuesto, de las almas que habitan ahí, pero dentro de la comunidad científica, y eso que era un biólogo el que la planteó, no tuvo ninguna credibilidad. Sin embargo, otra, dentro del terreno de la astrofísica, que es el Big Bang, no deja de ser una creencia. Es decir, no se puede demostrar, y de hecho sabes que incluso hay otras teorías que hablan de una especie de creación estacionaria y constante, no de un Big Bang, que iríamos determinado Minkrut. Eso sí está, sin embargo, admitido por la mayoría, no digo por todo, porque siempre hay heterodosos, y menos mal que hay heterodosos, que de alguna forma se sale. Esa es una de las pocas de las conclusiones que yo extrato. Es decir, hay una creencia que luego se generaliza y otras creencias que son tachadas casi de satánicas como anatema. Y la segunda conclusión es que a mayor nivel de los que tengan los científicos, a mayor nivel intelectual y humano, me atrevería a decir, de hecho hay un libro que os recomiendo que se llama Cuestiones Cuánticas, donde se entrevista a los mejores científicos que ha tenido esta humanidad, me refiero a principios del siglo XX, como era Max Planck, como era Heisenberg, como era Eddington, como era Einstein. Todos ellos, cuando planteaban sus hipótesis vanguardistas, tanto la teoría de la relatividad como la teoría de los cuantos, cualquier principio de incertidumbre, por ejemplo, de Heisenberg, al final todos llegaban a una cuestión mística, ¿no? Al final estaban emparentados, muchas veces sin ellos quererlo, con cuestiones que se había planteado por el budismo o que habían planteado Krishnamurti, otros sabios, otros místicos de Oriente. Es decir, es como si se sublimara esa información científica tajante, con números, con álgebra, con logaritmos, y se trascendiera y se llegara a algo incomprensible que en el fondo forma parte de la creencia. Es decir, ya no se puede demostrar, sino eso es lo que yo creo. Y hay cantidad de afirmaciones que hizo Einstein, por ejemplo, relativo a Dios no juega a los dados, precisamente para intentar demostrar de alguna forma que nada era casual y que nada se obedecía al azar, como la famosa postura de Jacques Monod cuando dijo que era azar y necesidad todos aquellos procesos vivos que se estaban generando en el planeta Tierra. Es decir, me parece fascinante este tipo de sondeos, porque a la hora de la verdad cada uno es de su padre y su madre, pero teniendo en cuenta que a mayor capacidad intelectual y científica de estas personas, más se acercan a algo que ellos no pueden definir y que se acerca muy algo muy parecido a lo que está diciendo. En todo caso, cabe señalar que la mayor parte de estos científicos, y es de suponer que todos por obligación, por mucho que sus creencias estén muy solidificadas dentro de su planteamiento de las cosas, si efectúan una investigación que finalmente les lleva a una conclusión diferente a la que era su planteamiento, como buenos científicos deben haber rectificado. Eso, Bruno, es la esencia de la ciencia. Darwin hace parte en el Darwin Beagle. Es el nombre más mencionado. Pero sí, claro, es que Darwin parte en el Beagle partiendo de que él va a demostrar la creación por parte de Dios. Es decir, y cambia, es decir, él no deja de creer en eso. Simplemente cambia todo su concepto basándose en la observación, el análisis y el estudio. Es decir, fíjate cómo le trataron y cómo le consideraron en sus tiempos. Es decir, pero ese es el ejemplo de la labor del científico. Otra cosa es cuando tu creencia la intentas demostrar de una parte científica que también tiene valor. Por ejemplo, Frank Tipler hace unos años con la física de la inmortalidad, cuando a principios de los 90 intenta demostrar, siendo un físico respetado, la existencia matemática de Dios, pues de una manera resumida. Es decir, ambos caminos son correctos. Se trata fundamentalmente de que uno no estorbe al otro. Es decir, la ciencia puede demostrar la existencia de Dios o no. Es decir, exactamente igual que la creencia no debe de impedir la búsqueda científica. Es decir, el analizar las cosas con los sentidos que tenemos, y es así sencillo, y con los medios a nuestro alcance. Oye, pues es un estudio muy interesante, Bruno. Sí, a mí me ha parecido. ¿Han opinado 100? 60, yo 60. No sé si podemos esperar a la semana que viene y vamos desmenuzando, ¿no? Y desmenuzar todavía más, porque es que cada creencia de cada uno abre un debate que podríamos... Pero gente muy conocida, ¿no? Esa es la idea, gente que reconocida por su trabajo, por su intelectualidad, por su crédito, por el hecho de tener un respaldo de lo que es su trabajo anterior. Se han puesto las zapatillas hasta por casa, ¿verdad? Exacto, y reconocer que también ellos creen. Eso es bueno, se les hace un poco bastante humanos, ¿no? Y además, reconocer que también ellos se pueden equivocar. Tienen sus dudas. Yo creo que parten de esa premisa. Yo creo en esto, pero ojo, puedo estar equivocado. Yo creo que esa es la primera premisa para un ser inteligente. Y admiten que no pueden demostrar eso en lo que están sosteniendo, que no lo pueden demostrar, ¿no? Porque va a ser indemostrable, por ejemplo... Por ahí parece que van las muchas hipótesis que hay entre los encuestados sobre el universo, unos que si es finito, hay incluso investigadores que dicen que creen que el universo es extraordinariamente simple, otros que creen que es infinito, es decir, todas muy diferentes sobre algo que parece que vaya a ser complicado que por lo menos de aquí a pasado mañana pueda llegar a demostrarse, ¿no? Bueno, pues vamos con nuestras consultas a Zona Cero en esta primera hora con Macarena. ¿Qué tal? Buenas noches, Macarena Yagüe. Hola, buenas noches. Hola, Martín Espósito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Vamos con alguna consulta a Zona Cero para Bruno, Jesús, Carlos. Pues, por ejemplo, la de Alejandro, que le gustaría saber cuáles fueron las influencias sobre uno de sus escritores favoritos. Se refiere a, vamos a ver, Krishnamurti. Porque que considera que posee una interpretación sobre lo que es la vida, la religión y Dios diferentes de lo convencional. Krishnamurti está considerado uno de los mejores y más grandes místicos, ya no solo de Oriente sino Occidente. La influencia primera que tuvo Krishnamurti era evidente, era la sociedad teosófica con Annie Besant y compañía. De hecho, intentaron hacer una especie de reencarnación de Cristo a Krishnamurti hasta que se reveló, ¿no? Pero pensaban hacer casi un niño probeta, una persona que ya tenía de muy joven unas cualidades extraordinarias, y le intentaron encauzar, bueno, pues por entonces lo que estaba en boga, que era este movimiento teosófico que había fundado unos años antes Madame Blavatsky. Pero bueno, Annie Besant no consiguió ese propósito, Krishnamurti como tal se rebeló, creó su propia escuela, su propio Arran, y gracias a eso, precisamente por esa independencia, por no estar subyugado, ¿no?, por una serie de premisas respetables, como eran las teosóficas, pero que en todo caso lo hubieran limitado en su personalidad y luego en su pensamiento, uno de los pensamientos más aclamados y más seguidos por muchísimas personas. Dentro de todos los místicos, Krishnamurti posiblemente sean de las personas cuyos libros se siguen reeditando, cuyas frases se siguen repitiendo, incluso en almanaques, y bueno, de esas personas como referencia única, sencillamente como una persona que llegó a tener una sabiduría especial dentro de esta encarnación, ¿no?, por decirlo así. Por lo tanto, Krishnamurti, esa es la influencia que tuvo, y yo creo que después se ha convertido en uno de los grandes maestros, totalmente independiente, que además él reivindicaba una de las cosas que antes comentaba Bruno, que era el libre albedrío, es decir, el no tener maestros y que cada uno encuentre su propio maestro. Sí, Martín. Dice Alberto, ¿para cuándo un monográfico sobre los triángulos de la muerte asociados a España, Mar de Alborán concretamente, y los sucesos de Palomares y la desaparición del capitán González Boado con su grumman Albatros? Uno de esos casos clásicos, ¿verdad, Bruno? Sí, sí, sí, del año... tiro de memoria, 65... Sí, de los primeros, del año 65, que es posiblemente una de las desapariciones más enigmáticas, más propias, ¿no?, de las que hemos oído relativas a... Que la Grumman estaba agafada, con sus desapariciones. Sí, sí, sí, sí. No solo aquí, sino en muchísimos sitios. González de Boado era el responsable, el capitán de esa operación. A bordo del avión viajaban, no recuerdo, creo que 8 o 9 militares. Él iba al frente de la operación. En un momento determinado el contacto entre tierra y aire se perdió y minutos después se recuperó por tan solo unos instantes, y lo último que registraron en el centro de control en tierra fueron las palabras de Boado, que decían algo así como: nos dirigimos hacia un gran sol. No volvió a saberse nada más, ni de Boado, ni de ninguno de los otros tripulantes, ni del avión. No se encontraron los restos, no se encontró absolutamente nada. Y ha pasado a ser posiblemente el caso de desaparición más enigmático de la historia de este país, en un lugar en donde ya se habían producido y posteriormente se produjeron otros. Curiosamente, una de las cosas que se desconoce mucho sobre Antonio González de Boado es que ya a finales de los 80 él fue la primera persona que efectuó dentro del ámbito militar español una tesis sobre el fenómeno OVNI. Fue el primer investigador que existió a nivel oficial dentro del ejército sobre el fenómeno de los ovnis, y su escrito, lleno de ingenuidad y de las hipótesis que por entonces estaban en boga, pero tiene un valor histórico importante. Yo creo que además su desaparición tiene alguna similitud con la de Eric Mantel, y eso lo hizo también muy famoso y muy conocido entre los que lo seguían. A ver, Macarena. Pues tenemos un correo de Antonio Moles, que desea quejarse sobre la información que se dio el otro día acerca de la noticia de la montaña que había desaparecido de su lugar. Dice que, bueno, ha escrito al periódico que le han dicho que eso no es así. Lo publicaron, lo publicaron. Sí, lo que pasa es que ya lo explicamos, ¿no? Que era un efecto óptico, ¿verdad? Sí, pero que digo que los publicaron los del periódico, ¿eh? Que sí, no mantuvieron la noticia. Sí, sí, sí, pero vamos, yo creo que en cuanto a quejarse, pues bueno, bien, vale. Yo recuerdo el titular de ese periódico, si luego se echa atrás me parece estupendo, pero sí, el titular era verdaderamente asombroso. Desaparece una montaña ante un fotógrafo. Sí, sí, sí, sí. Y lo comentamos el domingo pasado. Inquietud científica al respecto. Claro. De título, ¿no? Claro, claro, pero luego ya lo explicamos al día siguiente. Sí, Martín. Cuando se acercaron a la montaña, claro. Claro, un efecto óptico, la montaña que desapareció de México. Claro, ya decíamos, oye, pero Carlos, ¿de verdad desapareció? Dice que sí, lo pone el periódico, que desapareció. Bueno, dice, pues un efecto óptico. Saúca de Tomelloso. Tengo una teoría sobre el código secreto de la Biblia que me gustaría que considerarais. ¿Y si la Biblia, el Antiguo Testamento, aún no ha sido escrito? O sea, que dentro de X años, alguien decide escribir la Biblia con todos los datos que ya tiene, dados por la historia, y con la ayuda de un ordenador. Y estos escritos son trasladados en el tiempo hasta el siglo XI antes de Cristo. Dice Sauca, seguro que John Titor piensa que sí se puede. Jejeje. Bueno, es muy gracioso, para una novela está muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, buena idea. Tendríamos que dar por hecho, ¿verdad? Dar el visto bueno al viaje en el tiempo, a la existencia del futuro. Bueno, pero esa es una teoría más o menos conocida, que es una de las hipótesis de los ovnis. Es decir, los ovnis no vienen del futuro, sino que vienen del pasado, que han encontrado la posibilidad de viajar en ese futuro, y en el fondo lo que estamos viendo es gente que ya nos ha precedido en el tiempo, pero que de alguna forma se han adelantado y ahora se están presentando a nosotros como auténticos dioses. Pero bueno, en el fondo es dominar, ¿no?, la máquina del tiempo, por lo menos el espacio temporal. Sí, Galimatías. A ver, Macarena. Antonio quiere saber cómo puede encontrar libros sobre Nikola Tesla, acerca de su vida, sus trabajos, ya que cuenta que ha mirado en internet, pero solo ha hallado algunas pequeñas biografías y el monográfico que hicisteis vosotros, que por cierto le ha gustado mucho. Y es que dice que vive en una ciudad pequeña y, bueno, en las librerías de allí pues no. Es que sobre Nikola Tesla, ¿verdad, Carlos? Que puede que no haya nada, ¿eh? Es que puede que no haya nada. Que no, yo no, estoy convencido que al principio Signal no publicaría algo en España. Hombre, en Italia seguro que hay algo, ¿no? Sí. Pero sí. Yo no conozco ninguna monografía en castellano. ¿Eh? No, de momento ese monográfico Zona Cero que ya hicimos en su día y que prometo repetir en cualquier momento. Hay muchas solicitudes para que así lo hagamos. Así que en cualquier situación que se presente lo pondremos. Sí, dice Martín. Pedro, lo primero, daros la enhorabuena por el programa. Y segundo, querría saber qué pasó sobre aquella investigación que hablaba de una máquina que podía ralentizar el tiempo. ¿Que podía ralentizar el tiempo? Sí. Yo no sé, tenemos tantas máquinas últimamente en el inventario. Yo creo que a lo mejor se refiere a un experimento ruso de hace un par de años que, bueno, era una cuestión de microcentésimas, de micromillonésimas de segundo. Ah, ya, lo del viaje en el tiempo que dijeron, qué tal... Es que no se me ocurre otro de máquina que pudiera ralentizar el tiempo. Yo creo que un experimento ruso, pero hace unos 3 años o 4. Sí, son los únicos que están hablando sobre el viaje en el tiempo, ¿eh? Son dedican tiempo. Los rusos. Dedican tiempo, sí. A ver. Daniel dice, después de lo sucedido con el maremoto del Índico, ¿no resultan mucho más creíbles las teorías que apuntan a la desaparición de antiguas civilizaciones hace miles de años por culpa de fenómenos similares? ¿Por qué la arqueología oficial reniega de las ruinas bajo el agua? Tiene toda la razón del mundo. Claro. Sí, hoy porque la comunicación ha globalizado el planeta, todo lo que ocurre en cualquier rincón, por remoto que sea, y de esta magnitud llega a todos los puntos y podemos racionalizar esos hechos y darles una explicación desde un primer momento. Pero si esto mismo hubiera ocurrido sabiendo que han desaparecido islas enteras, con tribus completas, que han sobrevivido de algunos pueblos y de algunas zonas, muy pocas personas, si esto ocurre en otro tiempo, en donde la única forma de transmitir lo ocurrido es la tradición oral y de generación en generación, indiscutiblemente, dentro de 10.000 años, quienes transmitan así lo ocurrido generarán un mito y generarán una leyenda idéntico a las de los pueblos desaparecidos y tragados por las aguas. Es claro, completamente lógico, ¿no? Como dos variantes. Una es verdad, los fenómenos geológicos, siempre hay que buscar una explicación natural, ¿no? La desaparición, ya no digo a lo mejor de civilizaciones, pero de pueblos enteros, de islas, y es conocido, ¿no? El caso de Leonés, por ejemplo, una isla mítica en Francia y alguna que otra también del mismo Cariz en Gran Bretaña. Pero hay que fijarnos en leyendas. Cuando habla ciertas leyendas de que algunas desapariciones de pueblos, de culturas, de civilizaciones tenían que ver por el efecto humano, incluso por el efecto demoledor de alguna arma destructiva, y estoy citando dos ejemplos, el caso de Sodoma y Gomorra, que aparece citado en la Biblia, o el caso de esas batallas que se quedan registradas en el Ramayana, ¿no?, y el Mahabharata, donde se habla de los, pues eso, de los famosos vimanas, pero vimanas como artefactos destructores. Es decir, yo ese tipo de pistas sí que las tomo en cuenta para pensar que esa catástrofe o esa destrucción de esa civilización no ha sido por causas naturales, sino que posiblemente, y ahí está el misterio, estemos hablando de algo que se nos escapa un poco a nuestra comprensión. Más consultas. Por último, tenemos un oyente que dice, ¿qué tal, amigos? Hace tiempo he visto un documental en televisión sobre si realmente la oración puede ayudar a la curación. No sé si lo habréis visto, pero se ha llevado a cabo a partir del método científico, quedando como no relevante la acción de la fe. ¿Qué opinión os merece? Jesús lo comentó que era una... Hombre, la oración es muy eficaz. Y está demostrado, muy es eficaz, verdad, ¿eh? Sí. Quedando como no relevante. Sí, la fe, sí. O sea, que decía que eso era... que no era uno de los elementos principales para que alguien se curara. Es decir, que tuviera fe o no tuviera fe, sino el propio poder de la oración como tal. Es decir, que hace estar hablando casi de mantras. Los mantras. Claro, efectivamente, de palabras sagradas. Vamos un poco más allá de la creencia de la propia persona, por ejemplo, al que le estás imponiendo las manos o al que le estás recitando. Pero los famosos curanderos que había antiguamente, los ensalmadores, curaban por muchos de ellos por el poder de la palabra, por el sonido. Entonces, es independiente de la fe. Tú puedes creer en el Islam o en la religión cristiana y, sin embargo, curar porque hay determinadas palabras de poder, que son los mantras, que inciden directamente sobre las ondas cerebrales y pueden provocar la curación de algunas enfermedades, no de todas. Y eso es verdad, que está demostrado, ¿eh? Bueno, pues nosotros ahora nos vamos a rezar ante unas mantecadas de Astorga. Vamos a invocar a los dioses de León. A los dioses profanos, los dioses en este profanos, caso. Sí. Y vamos a degustar, vamos a seguir celebrando el cumpleaños de Jesús. Pero seguimos. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego regresamos con la tertulia de las 4C, la Zona Cero, en su total esplendor. Anda, que no quedan asuntos por comentar. No os los perdáis. La Rosa de los Vientos en Onda Cero Radio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Iniciamos este segundo tramo de tertulia. Nuestras CES ya están dispuestas y preparadas para seguir debatiendo sobre los misterios de la semana. Y atención, porque, Carlos, me vienes con ovnis, pero ovnis en la India, un Majestic 12. ¿Esto qué es? Bueno, llamé, cuando os mandé la noticia, lo llamé así porque a Bruno seguro que va a comentar ahora algo, pero claro, supongo que conocerá la historia esta. ¿Por qué siempre ocurre? Es decir, ¿por qué cuando una nación alcanza determinado tipo de desarrollo en el ámbito aeroespacial, casualmente surgen los Majestic? Cuando digo los Majestic, lo digo en términos generales, porque la escena siempre es la misma. Un periodista, o un científico, o un ingeniero, o un militar, o ambas cosas, de repente salen un día y hacen unas declaraciones que siempre tienen un contenido parecido. Mi gobierno, en este caso el de la India, está relacionado con seres extraterrestres y oculta un gran secreto. ¿Dónde oculta ese gran secreto? En una extraña base que siempre es enorme y que siempre es inaccesible al resto del común de los mortales. Es que parece una historia de Fu Manchu, pero es que es verdad. Es decir, es que esto mismo que se dio cuando Bob Lazar habla del Área 51, que comentábamos aniversario hace unos días, se está dando en estos últimos días en la India. Digo en estos últimos días porque es todo un culebrón lo que está produciéndose. Bueno, cuento un poco la historia y luego la comentamos. Subra Jain es un periodista, es un freelancer de Nueva Delhi, que dice que en una conversación en un club nocturno, lo cual ya marca bastante, sí, con un alto militar de la India, de repente recibe una revelación. La revelación de que la base de Ladakh, en el Ladakh, en el Himalaya hindú, cerca de la frontera con China y con Pakistán, hay una zona en la que, por cierto, hay un cierto nivel de intensidad de avistamientos ovni, aunque, como luego veremos, tiene una similitud con el Área 51 muy notable. Hay un acuerdo, es decir, desde hace tiempo se vienen captando cierto tipo de misiones que parecen inducir a una propuesta de seres no humanos al gobierno de la India. Bueno, aparentemente esto es un disparate, pero fijaros en la similitud con el caso de Majestic en tres puntos. Primero, Ladakh, que es la verdad un lugar absolutamente fascinante, es un enorme circo de montañas entre el Himalaya y el Karakoram. Es decir, es una zona que tiene una altura media entre los 2.700 metros y los 7.500, y es un área de un espacio gigantesco donde está prohibida, completa y radicalmente, cualquier intromisión civil, porque es un área militar protegida por la India y uno de sus centros de comunicaciones y bases aéreas más importantes de cara no solo a la frontera con China, sino también a un posible conflicto con Pakistán. Ladakh se hizo muy famoso hace solamente unos pocos años, a finales de 1999, cuando Pakistán y la India estuvieron a punto de ir a una guerra nuclear. Es una de las historias que se sabrá dentro de unos años, porque probablemente se salvó por la mediación del presidente Clinton, que poco más o menos que obligó a Pakistán a detener lo que parecía ser que iba a ser un ataque masivo ya directamente preventivo contra la India. Bueno, fuera como fuera lo que ocurrió, que creo que en el futuro acabará desvelándose, el hecho cierto es que Ladakh para los indios es un sitio además estratégico, no solo desde el punto de vista de su conflicto con Pakistán, sino que tuvo una enorme importancia cuando China invadió el norte de la India en el año 61. Desde entonces es el Área 51 de la India. Es un espacio gigantesco donde hay permanentes actividades militares secretas por parte de la India y donde los civiles no tienen forma alguna de participar. ¿Por qué cuando ocurre algo así y cuando esto lo unimos con cierto desarrollo de la técnica aeroespacial? Ahora parece ser que la India iba a anunciar el envío de sondas no tripuladas a Marte y a la Luna, la Agencia Espacial India. Hace poco también hablamos de que debido al pique que tienen con los chinos se veía venir alguna noticia de este tipo. ¿Por qué entonces siempre aparece una noticia de este estilo? La noticia tiene siempre un punto de vista folclórico. En el caso de el Área 51, Bob Lazar había trabajado allí. En el caso de Subra Jain, la noticia es que el contacto ha venido a través de militares que han informado, en concreto cita el nombre a un oficial que se llama Senin Spalsan, que es el que le dice que hay captación de misiones no humanas en la base de Ladakh, que son la que induce al gobierno hindú a recibir una información privilegiada por parte de alguien que no es exactamente terrestre. Bueno, esta es la parte anecdótica de la noticia. Lo que es la parte interesante es que la India ha entrado ya en el mismo nivel de desinformación de estos temas que las grandes potencias. O sea, tenemos aquí un oficial de alta graduación indio. Sí, pero es lo de menos. Es que decir, se va a un nightclub. Exacto. Y luego ha habido otro tipo de informaciones, mucho más. Habla con un freelance y le dice que estamos hablando con los marcianos. Efectivamente. Pero no. Al igual que en el caso de... Es muy raro. Pero fíjate, ves que igual que en el caso del Bob Lazar, son los marcianitos los que se ponen en contacto con ellos. ¿Por qué? En este caso, bueno, hay que justificarlo de alguna manera, era para darle a la India, que es ya una gran potencia, las reglas de comportamiento en el multiuniverso. Y se sabe que es digno de Carlos Jesús. ¿Los extraterrestres tenían órgano fonador? Sí, pues por eso decir, no. Aparentemente son comunicaciones recibidas siempre a través de la base aérea del ARAC. Donde, por cierto, el oficial este, Serin Spalsan, le dice que todas las actividades que aparentemente la gente y la prensa en la India consideran de tipo paranormal en Ladakh están totalmente controladas por su ejército. A ver, la opinión de Bruno, rápidamente. Yo luego diré una mía. No. ¿Qué te dice la nariz, compañero? Me dice que pensar lo mismo que de todas esas otras noticias como las de Bob Lazar, ¿no? Que o una de dos, o estamos ante una noticia que no se fundamenta en nada, o efectivamente estamos ante algo que tiene un fundamento. Es decir, el fundamento sería únicamente el siguiente: hay una auténtica fiebre popular por el fenómeno OVNI en la India, y esto ha coincidido con una importante oleada de avistamientos OVNIs, pero que la mayor parte de ellos, y por ahí va quizá la explicación, la mayor parte de ellos, por su aspecto, por los lugares sobrevolados, por determinadas características de los artefactos reseñados por los testigos, nos hacen pensar en que estamos en esta ocasión ante OVNIs, entre comillas, es decir, ante naves completamente terrestres, y completamente catalogables como aeronaves espías y como otros artefactos de similar naturaleza. Todo esto que me hace pensar que muy probablemente forme parte de la desinformación, y el objeto de la desinformación sería inducir, incluso desde las propias esferas del poder, aunque no por medios habituales ni por medios comunes, una serie de noticias que sigan fomentando que lo que de verdad está ocurriendo en los cielos de la India en los últimos tiempos no es otra cosa más que la masiva presencia de ovnis, entendidos los ovnis como objetos volantes no identificados de procedencia desconocida y quizá de otro mundo. Y esta dice, para mí lo que quiere es fortalecer esa información, cuando en realidad yo creo que nos encontramos ante algo bien distinto. Pocas oleadas de ovnis hay como la de la India o como la de Irán, de la que hablábamos la semana pasada, la de la India, que tengan unas características tan dignas de una operación militar a diferentes escalas y con diferentes... Fijaros, hay dos noticias paralelas muy curiosas. La primera, que el gobierno indio, y obviamente yo creo... Ojo, y espero que, perdona, Carlos, que no se cumpla la triste profecía que hacíamos aquí, que tiene viejos efectos conocidos, ¿no? Y es que después de una oleada ovni sospechosa, y alguien recibe un golpe. Ocurre algo a nivel bélico en el mundo, sí. Y en los lugares en donde o de influencia del espacio geográfico que han sobrevolado esos artefactos. Sí. Y no es porque los ovnis y los extraterrestres vigilen lugares en donde vayan a producirse guerras, no. Eso significa que lo que se estaban observando era algo que tenía mucho que ver con los ejércitos o con uno de los ejércitos implicados en ese futuro conflicto. Y aquí hay un conflicto que no tenemos que descubrir, que lo sabemos desde hace mucho tiempo, y que además vivimos en una época de banalización absoluta de lo que son las armas de destrucción masiva, y que posiblemente tengamos que estar atentos, porque y uno intuye que existen movimientos en ese sentido por detrás, y que en ese ámbito es donde hay que catalogar todo esto, y que a la población hay que dirigir sus creencias, ¿no? Es la frontera más caliente del planeta. Mundo. Es que es interesantísimo, porque el gobierno indio acaba de desviar miles de millones de su presupuesto en inversión para carreteras, sobre todo de autopistas, hacia la zona de Kashmir, o sea, Cachemira y Ladakh, lo cual es extraño. Es decir, si a alguien se le ocurría una manera de a un pueblo que tiene una cultura técnica elevadísima, es decir, en la India hay 40 millones de personas que viven mejor que los españoles. Es decir, otra cosa es que luego haya 800 que no. Es decir, pero el hecho cierto es que tiene unas minorías de tamaño gigantesco, muy bien preparadas, muy tecnificadas y muy cualificadas. Pero también una masa absolutamente empobrecida y miserable. Están claramente jugando con la opinión pública. Es decir, esto es una manera, como otra cualquiera, poner una cortina ante algo que van a hacer que tiene pinta de ser bastante serio. Es decir, llevan 4 o 5 meses con una oleada, con oleadas OVNI intensísimas. Intensísimas. Y siempre OVNIs, son bases aéreas, que como muy bien dice Bruno, parecen muy poco OVNIs en el sentido de la imaginación. Y desde luego que lo que está ocurriendo en la zona del triángulo gigantesco Cachemira-Ladakh es muy, muy, muy preocupante. Ahí, muy preocupante ahí, porque siempre surgen este tipo de noticias luego. Lo que sí que es una cosa que para mí es muy importante, es decir, ni Pakistán ni la India ha desarrollado sus ejércitos artefactos como los descritos ahí está por la los otra testigos. Cuestión. Por lo tanto, esas aeronaves pertenecen a algún tipo de potencia exterior. Y lo que claramente está siendo espiado son las son objetivos indios. Bueno, eso es lo que voy a decir. La India acaba de optar... Es que está mirando y hay que ver quién está prestando sus servicios de forma directa o indirecta a el gobierno de Pakistán. Es que la India tiene demasiados enemigos. Es que aquí la cosa es cosa complicada. Es decir, pero hay una cosa muy, muy curiosa, y es que el gobierno de India acaba de tomar la decisión de rearmarse de una manera exageradísima. Obviamente lo que han elegido, que bueno, para los que les guste esto, pues bueno, lo entenderán perfectamente. Parece ser que se decantan por los cazas suecos Gripen, que están bastante alejados de los F-22 Raptor. Es decir, aquí el fenómeno, lo que podrían los indios justificar como posible arma secreta es muy pedestre y muy terrestre. Es decir, está muy próximo a lo que tenemos nosotros. Quiero decir, aquí hay otra cosa. Y esta otra cosa, la verdad, es que empieza a ser un poco preocupante. Ese tipo de aeronaves triangulares y demás, altitud, y solamente que se sepa, ¿no? Que se sepa. A esos niveles... Solo un país en los Estados. Pero también en la antigua URSS hizo muchos trabajos al respecto. La tecnología es STEEL, por ejemplo, un tradicional aliado de la India. En la URSS, la tecnología STEEL, la de invisibilidad al radar, incluso se llevó a practicar. Sí, pero que Rusia es un tradicional aliado de la India. Sí. Salvo que hubiera una cesión clara, que es poco probable. Y el Reino Unido. El Reino Unido también por supuesto, ha desarrollado ese tipo de aeronaves, ¿no? Sí, pero cabe pensar que Norteamérica puede apoyar a Pakistán. Sí, siempre ha apoyado. Sí, siempre. Yo creo que el malo en las novelas. Siempre una mirar, si os política como ejemplo, de dices una cosa y haces el país otra, más ¿no? malo en las novelas de Tom Clancy siempre es la India. Sí, y lo cierto es que esa alianza subterránea entre Estados Unidos y Pakistán comenzó ya en la época de Carter, cuando gracias a Brzezinski comenzó a favorecerse, antes incluso de la invasión rusa, comenzó a favorecerse a los grupos mujahidines en Afganistán. Pakistán es un país esencial para Estados Unidos por razones. Primero, porque está en medio de todo. Perdona, siempre con la colaboración de los servicios de inteligencia pakistaníes. Claro. Es decir, lo que ocurre es que actúan como un gobierno dentro de un gobierno. Es decir, que es muy difícil establecer con qué facción de ese gobierno. No, quiero decir que para ellos es un país clave por dos razones. Primero, porque Pakistán está en el medio. Tiene frontera con Irán, con Afganistán, con la India. Y además es enemigo de China, o sea, es que lo tiene todo. Bueno, perdón, es aliado tradicional de China y enemigo de la India. Es que hay unos cruces ahí muy raros, es lo que dice Bruno. Y además luego cada facción puede cambiar. No, y en Afganistán se vio, ¿no?, que prestaban apoyo a los norteamericanos. Y... Sí, ah, por supuesto. Sí, los servicios secretos de inteligencia. Sí, sí, bueno, más que a los norteamericanos, a ellos mismos. A ellos mismos. Pero siempre ha habido un... A ver si me permitís, y es verdad que posiblemente tengáis razón en este planteamiento, ¿no?, de estos falsos ovnis, vamos a llamarlos, ¿no? Jesús, en estas tertulias nuestras hay algunos apuntes geoestratégicos demoledores, ¿eh? Si tomaran nota de nuestros vaticinios. Exactamente, yo creo que muchas veces por la excesiva información, a veces yo creo que nos estamos cargando el misterio, que no sé si es bueno o malo, es decir, en algunos casos es bueno porque está claro que hay que desmitificar determinadas cosas y hay que ver el trasfondo de la noticia. Y en este caso, Bruno Cardeñosa pues es un auténtico experto, ¿no?, de levantar ese velo de Isis para saber lo que hay detrás. Pero, ya digo, partiendo de la base que posiblemente vuestras especulaciones sean correctas, que estamos hablando ahí pues de injerencias externas, que esos ovnis no sean ovnis tal como lo entendemos. Pero solo quiero indicar una pequeña cosa. Estamos hablando de una zona caliente, ufológicamente hablando, no de ahora, sino de hace tiempo. Y me explico. Por poner un ejemplo, antes de lo que es la, bueno, pues la fase oficial de la ufología, que es en el año 1947, 20 años antes, en 1927, Nicolás Roerig, sabéis que hace una expedición al Himalaya, precisamente a la zona de Ladakh, y allí, entre otras cosas, ve un óvalo, una nave, en forma de óvalo, que además el sol reflejaba en lo que era la... Bueno, pues chapa metálica, por lo tanto no era un efecto luminoso ni nada, sino que era un objeto físico, y él le llama la atención, va en dirección norte y pregunta a uno de los lamas que le servía de guía y de asesor, y le comenta que esas son las señales o el símbolo de Shambhala. Estamos hablando de una zona muy relacionada siempre con Shambhala y con todo lo que implica Shambhala, es decir, como reino subterráneo, como morada del rey del mundo, de ese mítico rey del mundo que algún día aflorará y reinará y, en fin, habrá una nueva etapa de esplendor. Es decir, en estos lugares donde los ovnis se camuflan con prototipos aéreos, pero que a la vez tienen una resonancia mitológica importante, por no hablar ya de los vimanas, ¿no? Que también en esa zona, incluso alguna vez en algún monográfico hemos hablado de ciertos aparatos que fueron confundidos con vimanas y que se han hecho experimentos en ese sentido. Pues hombre, esa especie de símbolos de Shambhala, que se habla de esas fortalezas subterráneas, donde siempre han tenido una presencia importante este tipo de objetos. Y además, donde un poco haciendo hincapié a aquello que os comenté, ¿no? De las pocas leyes generales que se puede hablar de la ufología, es que los ovnis se presentan siempre en momentos de crisis y en zonas de conflicto. Y aquí se dan también esas premisas. Con esto no quiero decir que estemos hablando de ovnis auténticos, pero quiero decir que estamos hablando de una zona, sobre todo la DAC, sobre todo ciertas partes del Himalaya, donde siempre ha habido una cierta tendencia a que este tipo de objetos, de apariciones, incluso antes de la era oficial del año 1947, se hicieran manifiestas, para que relacionadas, lógicamente, con sus creencias locales o con sus creencias míticas. ¿Hasta qué punto hay algo de verdad o no? No lo sé, pero desde luego parte una lanza un poco a favor del misterio y quedaremos a lo mejor, si queréis, un poco con esta pequeña reflexión donde a lo mejor no todos son prototipos aéreos terrestres. Ojalá. Pues ojalá, ojalá, porque en esa zona se concentra pues prácticamente la mitad de la población mundial. Sí, no, prácticamente no. Pero prácticamente no se concentra. Se concentra y bueno, pues está la cosa como practicar chinas. Sí, no, está claro. Así que son los terceros en discordia. Sí. Y no nada peor que dar un arma a un país de estos. Y Pakistán tiene energía atómica. Sí. Y la India, y la India, y Rusia. Eso es el peligro. Sí, lo de Oriente Próximo puede ser una especie de recreo comparado con lo que se puede estar allí. Exacto. La única diferencia es que un sitio hay armas, en el otro no. Y en el otro no. Exacto. Por eso las guerras han sido donde no hay armas. Donde no hay. Buena observación. Bueno, vamos a ver una noticia un poco más tranquila. A ver, Jesús, vamos a hablar un poquito de Abraham Lincoln. Bueno, tranquila. Sí, bueno, tranquila. Llega una biografía de Abraham Lincoln y nos dice... Qué manía con sacar trapos sucios, ¿verdad? Pues hombre, lo que nos dice... Además, es que lo que... Cuenta. Sí, bueno, tú ya lo apuntaste un poco al principio, ¿no? Cuando dices el sumario. Pues hombre, nos dice, más bien afirma, que era homosexual. Pero es que lo dicen como si fuera un delito, ¿no? Claro, lo curioso es que daría igual, además. Daría igual, exactamente. Es que da igual. Bueno, pues es que es curioso. Vamos a hablar un poco de esta obra y de su autor. Porque llama la atención, ¿no? Es una obra al uso donde, bueno, ahora sale un poco al hilo de la polémica. De hecho, dentro de poco se va a hacer una película sobre Abraham Lincoln, protagonizada por Liam Neeson. Uh-huh. Es decir, que se va a poner de moda el 16º presidente de Estados Unidos. Uh-huh. Y sigue un poco esa tendencia, como digo, de desvelar algunos secretos ocultos, a veces inconfesables, de algunos presidentes. Sí. Recuerdo el caso, y lo recordaréis también todos vosotros, el de Thomas Jefferson, ¿no? Sí. Cuando el ADN, en fin, esa famosa arma ya, ¿no?, casi letal para desvelar algunos enigmas históricos, pues, entre otras cosas, desveló que el tercer presidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson, pues, además, ya sabéis, ardiente defensor de la separación de razas, que mantuvo una relación extraconyugal, una relación con una esclava negra llamada Sally Hennis, sí, y que tuvo además un hijo primogénito llamado Eston. Bueno, pues aquello causó cierto revuelo por un poco por la importancia pública del personaje y porque parece que era contradictorio con lo que él hablaba, por lo menos la gente que le seguía. Bueno, pues en este caso le toca el turno a Abraham Lincoln. Y el libro en cuestión, el libro polémico, lógicamente ha levantado ampollas, se titula El mundo íntimo de Abraham Lincoln. Está escrito por Tripp, C.A. Tripp. Vienen las siglas, no sé a qué corresponden ese nombre, pero C.A. Tripp, y por supuesto está provocando esos intensos debates entre biógrafos, seguidores y entusiastas de Lincoln. ¿En qué se basa? Bueno, un dato curioso a tener en cuenta. Tripp murió en el año 2003, poco después de entregar el manuscrito a la editorial. Ahora se publica, un poco cargado con esa polémica, pero él ya no puede defenderse. Pero sí expone las tesis. En principio era un libro que tenía que haber escrito con otro autor, con Philip Nobile, y este autor ya le ha criticado, entre otras cosas, no solo la tesis, sino que le ha acusado de plagio, porque dice que esa era tesis suya y que de alguna forma se apropió de las conclusiones finales. ¿Qué conclusiones finales esboza Tripp en su obra? Según él, dice que el respetado presidente Lincoln, cuyo papel fue decisivo en el fin de la guerra de secesión y para abolir la esclavitud, que había tenido relaciones con muchos hombres antes y durante su matrimonio con Mary Todd. Este autor, Tripp, asegura que a los 20 años Abraham Lincoln ya habría compartido cama con unos cuantos jovencillos y en concreto con su amigo Joshua Speed. En una experiencia que dice que repitió años más tarde con uno de los guardias presidenciales y cada vez que su esposa se ausentaba, pues dale que te pego, según esta tesis, ¿no? Sí, no deja de ser sorprendente. Bueno, otros biógrafos... Es que si lo han visto, te decía, pasa a la guardia. Que... No, vamos, un repente de Catalina... Ve calando la bayoneta. De Rusia, pero en fin, en hombre, ¿no? Otros biógrafos sostienen que es curioso porque se aburran un poco la tesis ahora que se está hablando de Alejandro Magno y tal, ¿no? Época y tal. Entonces otros biógrafos dicen que, bueno, que en aquella época el compartir cama entre hombres como era algo muy común... En el siglo XIX, bueno... Uy, ya nos damos cuenta que desde la antigüedad es algo muy, muy primera frecuente. Primera noticia, sí, que sí. Yo sepa que en el siglo XIX en Estados Unidos compartir cama con hombres era común. Sí, pero bueno, yo creo que intentan, de alguna forma, quitar ya el asunto, decir que había más homosexuales, muchos encubiertos, evidentemente, pero muchos más de los que se pensaba, y que de alguna forma, pues bueno, pues Abraham Lincoln tenía este tipo de tendencias, nada censurables, lógicamente visto con el prisma actual, ¿no? Pero la otra polémica es, con independencia de que tuviera esas tendencias sexuales, es que Philip Nobile ha dicho que es un plagio, que realmente Tripp lo único que hizo era, bueno, pues continuar una labor que él había suministrado, que le había pasado documentación, que él había, bueno, pues publicado o escrito, pues casi a escondidas, y que luego da la imprenta. Y a partir de ahí se convierte en libro maldito. Porque es curioso, cuando da la imprenta se muere. Y claro, a mí lo que me asombra es que esto, ya dicen, el escándalo ha saltado. Sí, es asombroso. El escándalo, ya el discurso de Gettysburg ya no tiene valor. Una pregunta muy sencilla. ¿Ha saltado algún escándalo? Claro. Sí, claro que salta. Claro, que hay una... Porque en el caso de Jefferson, la noticia sí era importante. Pero no por solamente lo que contó Jesús, sino por el fenómeno terrorífico que ocurrió cuando los descendientes de Thomas Jefferson tienen una especie de asociación de club que se reúnen todos en la antigua casa de la familia, la casa que tenía la familia Jefferson en el siglo XVIII, que se sigue conservando. Bueno, pues sabéis que la primera vez que fueron no les dejaron entrar. Es decir, bueno, lo tuvieron que asumir. Pero estamos hablando del año 2000, y eso fue hace 4 años. Uh-huh. Eso sí que fue una barbaridad y un problema grave que condicionaba, bueno, pues toda la historia de, teóricamente, bueno, lo que entonces representaría, no sé cómo explicarlo, en el año 1800, Jefferson era la izquierda máxima del mundo, no sé cómo explicarlo, era lo más revolucionario y, como digamos, a lo rojo que se pudiera ser. Entonces, es una noticia totalmente sorprendente. Sin embargo, esto de Lincoln es que no afecta para nada a la figura de Lincoln como persona. Es que no entiendo nada. Bueno, para algunas personas sí puede afectar, de ahí la polémica, si no tendría que ser que no lo tenemos que amurallar. No, claro, si te creo que les afecta. Si te creo que les afecta. En polémico por lo que se declara, por la acusación de plagio y porque el autor muere, claro, te dice una especie de maldición, en fin, por revelar determinados secretos. Si tú mañana desvelas que Lincoln bajaba todos los días a los sótanos de la Casa Blanca a azotar negros, pues bueno. Claro, pero sí, hombre, quedaría como un poco feo. Dime, Bruno. No, que digo que efectivamente eso sí sería noticia, sí, claro. Y sí tendría una relevancia, pero que Estados Unidos sí es noticia esto, sí, ¿verdad? No, y en España sí lo sacas mañana. Ya ha sido noticia ahora lo de Alejandro Magno, ¿sí? en España y en toda Europa, y la gente se echa los trastos a la cabeza. Y, sí, sí. Que porra, así demandas encima contra Oliver Stone. Sí, sí, o sea, cosa demandas de... por decir que Alejandro Magno era bisexual. Pues decir la verdad. Para verdad, ¿no? Pues este trabajo ya... Pero es que, aunque fuera mentira, en todo caso es el susodicho el que podría tener el derecho a demandar o a ponerse, pero considerar eso como una arma arrojadiza, como algo que puede desacreditar, ¿qué hemos de decir? Si hace 4 años vivimos un impeachment contra un presidente de toda una nación, también por un asunto sexual y que tampoco afectaba en nada, pues por desgracia es así, ¿no? Todavía queda muchísimo camino por recorrer. Hombre, a este nivel. Yo voy a decir muchísimo. Que Julio César se beneficiaba a algunos legioneros de la décima, uh-huh. Que además tenían el derecho de llamarle nenaza y cosas así. sí, esto es histórico. Cuando llegaba a Roma, los legionarios suyos nenaza. Vamos, que generala, le llamaban generala. Bueno, pues ya está, ya hemos desatado el escándalo, Jesús, ahora ya. Ya lo hemos desatado, hemos abierto la caja de los tronos, mala suerte. Pero eso afecta al guión con Liam Neeson. Siempre queda la esperanza. Se está hundiendo ya el Imperio Romano. No, está claro que en la película, me ha puesto aquí el bigote que no se va a tocar para nada la homosexualidad de Lincoln. Pero cuando estuvo Oliver Stone hace muy poquitos días en España diciendo que con el planteamiento que hacía verídico de la figura de Alejandro Magno no hubiera podido conseguir financiación en en Hollywood para su película, claro, imposible, ¿no? Es cosa más tremenda, ¿no? Pues sí, sí. En el mayor imperio del cine pornográfico. Y que eso además condicione, yo creo que además las críticas que ha lanzado contra la película, porque la película no es una obra maestra. Eso es independiente. Pero claro, tiene ahí una batalla de Gogamela muy bien planteada, está, bueno, pues eso, pues un entretenimiento. Pero que yo estoy convencido que muchísima crítica hollywoodiense se ha lanzado y ha afilado las armas por el odio que le tienen a Oliver Stone. Sí, sí, sí, por otras razones anteriores. Desde Platón, y Ignacio contra Julia. Sí, sí, JFK, el comandante, y bueno, ¿y qué se le va a hacer? No, se la tiene jurada, y es verdad que muchas veces se analiza una obra cinematográfica, una obra literaria, por la personalidad del autor. Sí, pero es que aquí en España lo triste es que mucha gente ha estado criticando la película antes de que llegara aquí. Bueno, pero cuidado. Antes de que llegara aquí. Había críticas como muy condicionadas por ciertos intereses creados. El caso de aquel bufete de abogados griegos, yo creo que estaba muy claro. Es decir, era enriquecerse, darse a conocer ya de paso y decir algo que precisamente ellos deberían saber mejor que nadie, si es que conocen la historia de su país. Y es que era bisexual, o sea, que eso tiene que decir que sí, no lo cuestiona nadie. Lo que pasa es que cuando son críticas interesadas, bueno, hay que tener en cuenta eso. Y siempre todas las críticas, por lo menos las que yo conozco, empezando por la de aquel bufete de abogados griegos y después por toda la polémica que se detuvo en Estados Unidos, siempre eran críticas interesadas y, cuidado, posiblemente orquestadas dentro del ámbito de Oliver Stone para que eso, para que generara polémica y para que la gente fuera a verlo. Porque eso es algo que está estudiando en sociología. Sí, pero, o sea, no, pero uno cuando lee los periódicos de tirada nacional y descubre que el 75% parece que sí tenía sentido esa crítica, la moral nunca está detrás de los pantalones, sino detrás de la capacidad craneal de alguien, ¿no? Bueno, pues vamos a cambiar el tercio, vámonos a los misterios que ya está generando el tsunami del Índico. Tenemos algún dato que aportar, sí. Y sobre todo el dato más terrible es que sigue creciendo el número de víctimas mortales. Según la ONU ya, 168.000, más otros 20 y tantos mil desaparecidos. Es una catástrofe sin parangón en los últimos años, en los últimos decenios, y bueno, seguimos consternados por lo que allí está ocurriendo. Sí, la verdad es que sí, que hemos asistido, como antes lo decíamos, a algo que, de no ser por la época en la que vivimos, se transformaría en un gran mito y leyenda de cara a generaciones venideras, porque ha ocurrido una catástrofe de la que es difícil encontrar adjetivos y calificativos para explicarla y para mostrarla. Pero lo que la semana pasada, además, yo anticipaba algo al respecto, y durante toda esta semana yo me he encargado de buscar información y de contrastarla, de establecer contacto con los observatorios sísmicos que pudieron haber detectado el asunto y que pudieran aclarar eso que yo tenía tantas dudas sobre qué es lo que había ocurrido y qué es lo que había favorecido que eso ocurriera. Y tengo delante el telegrama que envía el observatorio de Hawái, ligado al NOAA norteamericano, que es algo así como el principal organismo el principal organismo de meteorología del gobierno de los Estados Unidos, y en Hawái está el centro de una red de seguimiento de posibles tsunamis provocados por terremotos en la zona del Pacífico. Sin embargo, los sismógrafos del centro detectaron lo que ocurrió, y tan solo 16 minutos después de ese hecho, emiten lo que es el segundo de los comunicados que tengo delante, el segundo de los telegramas de los E3 que se divulgaron en esas horas. Y en esa nota dirigida a todos los países que forman parte de esa red de alerta del Pacífico y al Departamento de Estado, algo así como el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Estados Unidos, liderado por Colin Powell, que estuvo junto a Jeff Bush en la zona representando a Estados Unidos y canalizando lo que sería la ayuda humanitaria por parte de Estados Unidos. Y en esa nota, ese telegrama empieza con una nota de atención, y dice que esta información es solamente para ratificar la anterior, para revisar, y ahí está el primero de los enigmas, para revisar la magnitud del terremoto, que se establece en 8,5 grados, que luego se determinó en 9 y que en un primer instante se determinó en 8. Esto es todo un enigma científico, porque no hay explicación a que varíe un grado, que es multiplicar por 10 la potencia de un terremoto. No hay explicación. Algo ya no encajó en esa primera nota. Pero esa nota que se envía, ese telegrama que se envía donde se dice que el terremoto tenía una magnitud de 8,5 puntos, se advierte que la localización del terremoto es en las costas oestes del norte de Sumatra, ofrece ya con toda exactitud las coordenadas en donde se produce el terremoto y hace la siguiente evaluación. Y creo que es importantísimo, porque a partir de ahí podemos hablar de conspiración científica, de conspiración política, de lo que queramos. Pero la nota científica, que es la importante, dice lo siguiente. Revisada la magnitud en base a los análisis de las ondas detectadas, este terremoto está localizado fuera del ámbito del Pacífico, que es al que pertenece esa red de alerta, y que no se prevé en la existencia de amenazantes tsunamis sobre las diferentes bases del Pacífico en función del análisis histórico de otros terremotos y de los datos que poseemos sobre tsunamis. Pero advierte lo siguiente, es muy posible la formación de tsunamis en las proximidades del epicentro. Esta nota, que concluye ya con unos añadidos puramente burocráticos a dónde se envía, esta nota es enviada a la 1:16 hora de Greenwich, es decir, y 15 minutos hora de Greenwich, es decir, 16 minutos hora después. Hora Zulu, como las películas. Exacto, hora Zulu, hora Z, 16 minutos de que se produzca el terremoto y es enviado a diferentes países del Pacífico que pertenecen a esta red de alerta. Entre esos países solo se encuentran tres de los afectados por el maremoto, pero en sus costas índicas, como es Indonesia, Malasia y el tercero es Tailandia, creo recordar. Ninguno de esos países toma ninguna medida, porque lo que aseguran los responsables del observatorio de Hawái, aquí se tiran los trastos unos a otros y uno sitúa la culpa en el otro, lo que aseguran en el observatorio de Hawái es que al enviarse a Washington esta información, es Washington quien debe seguir una serie de protocolos previamente acordados y advertir a los diferentes países y a las diferentes naciones que se puedan ver afectadas por ese tsunami que sí se predijo con 4 horas de antelación. Y sin embargo, en el momento en que llega el Departamento de Estado en los Estados Unidos, entra en un inmenso agujero negro y solamente se informa de ese tsunami a la isla de Diego García en el Índico, ocupada por una base militar. Sí, pero un pequeño detalle, Bruno. ¿No te has fijado en una cosita? Y es que ni Tailandia, ni Indonesia, ni ningún país se ha quejado de falta de información. No, pues ciertamente. Ciertamente. Ni uno solo. Probablemente Bruno, es que tampoco supieron qué hacer. No. Incluso el, solamente el gobierno más afectado, el de Indonesia. Sí, por banda, sí, claro, que estaba tocado, al lado. Pero ha tocado mucho, nos ha tocado mucho hablar hoy de Indonesia por otros asuntos. Sí hizo, no de forma oficial a través de su gobierno, pero sí de forma oficiosa a través de algunos de sus miembros, sí hay algunas declaraciones en donde decían que sí, que efectivamente recibieron ese aviso, pero que, es las palabras textuales, por respeto a la población turística no podían hacer nada porque interpretaban que podría provocarse una situación de alarma generalizada o pánico generalizado, algo que yo con lo que yo disiento por completo, porque hemos asistido hace un mes al desalojo en tan solo 7 minutos de 90.000 espectadores sí, en un estadio de fútbol sin que pase absolutamente sí, pero nada. En todo caso hablaríamos de un problema de los gobiernos locales. No hubiera habido ninguna alarma especial, el problema es que no hubieran podido solucionar nada, pero eso es otra historia. Es decir, la cuestión es yo te digo, la explicación que da el científico responsable de este centro de alertas es que no se justifica una sola muerte una vez que se conoce la existencia de este telegrama. Y yo soy de los que no justifico una sola muerte que se conoce este telegrama. Pero no estoy de acuerdo, Bruno. Yo ahora estoy completamente. Ahora estoy por una razón. Es decir, yo ahora mismo estoy intentando poner la posición de Indonesia. Uh-huh. Me llega a Yakarta. Es decir, vale, tengo 2 horas y media. Sí. Y no tengo protección civil, no tengo nada de nada, de nada. Nada de nada. ¿Qué hago? Cojo el teléfono, como gila, llamo al hotel, oye, llama a los hoteles de al lado, que os viene una ola gigante. Si es que probablemente ni te lo cogen, la llamada. Es decir, si las redes de alerta funcionan con graves problemas, incluso en países como Japón, cuando ocurre una cosa así tienes 2 horas para reaccionar, ¿cómo van a funcionar problema, en Malasia y Tailandia? El problema es que el mensaje, el comunicado, únicamente, no llega en ningún caso a los gobiernos, llega únicamente a los servicios de meteorología. Pero a los gobiernos, por lo menos este comunicado debería haber llegado, pero con el 100%, o sea, no entiendo, ni nadie entiende, y por desgracia se está informando muy poco sobre este asunto, que es verdaderamente terrible. Esta catástrofe yo estoy convencido de que no puede justificarse lo ocurrido. Yo no puedo justificarse la magnitud de lo ocurrido. Es y cada vez hay más gente. Te hablo de Michael Chmielowski, un investigador meteorólogo de la universidad de una conocida universidad canadiense, que también ha seguido todas las pistas, que ha hablado con todos los científicos implicados. Hay una indignación en el ámbito científico que se encargó de dar ese aviso verdaderamente enorme. Pero Bruno, si no son capaces de solucionar problemas de ataques militares que por esencia son redes totalmente verticales de funcionamiento inmediato, ¿cómo lo vas a hacer una red civil que ni siquiera existe? O sea, es que otra cosa es que, desde luego, claro, ahora se van a plantear el hacer algo parecido en el Índico a lo que hay en el Pacífico. Sí. Aún así, son temas diferentes. Hay que seguir investigando de quién fue la responsabilidad de la comunicación y por qué fallaron las cadenas que había establecidas, uh-huh. aunque eso no hubiera evitado probablemente ni un solo. Y luego tenemos otro dato, más cerca que las Hawái está Japón. Y Japón es lo más. Sí, Japón sí. Lo captó también. Claro. Decir, Japón lo captó, problema... Japón recibió este claro. mismo telegrama, porque claro. pertenece a esa misma red. Pero obviamente, y, como todos. Y ese mismo telegrama se explica perfectamente de que no hay riesgo de tsunamis destructivos en el Pacífico. Sí, hombre, yo siempre pienso en el suyo porque hubieran tenido cuatro. Lógicamente, pero entienden y sobreentienden ese gobierno, que a la vez que ellos están recibiendo esa advertencia, los gobiernos próximos al epicentro, que lo dice sí, muy claramente, claro. hay riesgo de tsunami en los países próximos al epicentro. Bruno, me imagino... estando tú en Yakarta que te digan tienes un riesgo de tsunami en banda check, uh-huh. venga, empieza a hacer algo, tienes dos horas, no te funciona claro, ni el teléfono. Pero Carlos, pero yo creo que entre una postura y otra hay varias intermedias. Está claro que a toda la población no. se puede salvar, pero sí se podía haber hecho algo. Eso podía haber ayudado, por ejemplo, a la India Sri Lanka. A la India sí, o a Sri Lanka. A Sri Lanka clarísimamente. Sí, sí, tardó dos horas la ola. Como va a dar igual, la ola se va a... No, como va a dar igual, no. Te estoy diciendo que es que probablemente lo intentarían los propios de Indonesia. Yo me estoy colocando en lugar de los indonesios. Estoy seguro que el gobierno indonesio, quien recibió la orden, automáticamente hizo algo. Automáticamente hizo algo que no sirvió para sí, nada. Para su familia. En ASEC no sobran muchos. No dijeron eso. Posiblemente, sí. Bueno, llevan cargándoselos de otra forma. Exacto. Mucho tiempo. No ese es el asunto. No, pero el caso de Sri Lanka sí que es más preocupante, ¿no? Tienen ahí dos horas. En Sri Lanka sí. Ahí sí que tuvieron tiempo. Ese aviso es incontestable. Insisto, hay dos muchísima horas. Indignación entre los científicos responsables. No, que sí cometen un error al valorar la magnitud algo, bueno. del terremoto. Cometen un error que no tiene mucha justificación, que es primero decir que es de 8, da igual, 5, y luego de 9 posteriormente ya no. al maremoto, pero independientemente de eso, ellos cumplieron con su cometido y hay alguien en ese proceso que no cumplió con su cometido. Que yo te estoy diciendo que seguro que los indonesios intentaron hacer algo, que lo intentaron probablemente. Pues no hay una sola evidencia de que lo intentaran, salvo los cocodrilos probablemente lo intentaron, pero que es muy difícil. Es todo tan penoso y tan grave, porque anda que también lo de Tailandia y... Pues claro. Sí, es todo tremendo. Yo hoy leía unas declaraciones del director de Save the Children, de una conocida ONG que trabaja mucho en la zona de Indonesia, y que habla de que el mundo se ha convertido en algo esquizofrénico a partir de esto, y que es una esquizofrenia convertir a los ejércitos en ONGs, ¿no? Estoy de acuerdo, el trabajo es de otros, totalmente. Y que esa es una de las consecuencias que convendría valorar, si tiene mucho que ver con el hecho de que cambiar esté comunicado la forma del no mundo, sé, que habría que valorar si esa consecuencia tiene algo que ver con el hecho de que este comunicado no se hiciera público. Tampoco. Bueno, pues... Sí, son las cosas que... Podríamos hablar del informe que los dos representantes del gobierno norteamericano efectúan en septiembre del año 2000, diciendo que es necesario aprovechar la primera oportunidad, aunque sea como asistencia humanitaria o de desarrollo, para situar nuestras tropas en las costas del sudeste. No, pero habla de 100.000 tropas que deben viajar del Pacífico al Índico. Sí, siempre está en Indonesia. No, en Indonesia oficialmente no hay un solo militar norteamericano. Bueno, pero Indonesia no ha sido presidente de un gobierno enemigo en Estados Unidos. No, desde luego que no. Desde luego que no, con la connivencia desde Timor, ¿no? O sea, sí. Claro. Pero connivencia, no presencia, que es diferente. En nuestra tertulia Zona Cero con las 4C y ahora también con vuestras consultas. Adelante, Macarena. Pues tenemos la de Frederick de Alicante, que propone que tratéis en algún programa el enigmático número pi. ¿El número pi? ¿El 3, 14, 16? No, se debe referir al fi. Sí, al fi. Hablamos del número. Ese no es enigma, ya lo comentamos la semana pasada. Sí. El pi no tiene nada de enigma, el fi sí. El número áureo. Claro, exactamente. El número áureo. Sí, Martín. Pedro, desde Zaragoza, quiere saber vuestra opinión acerca de un libro acerca de los Illuminati. El título es Illuminati, los secretos y conspiraciones de los Illuminati al descubierto, de la editorial Planeta y el autor Paul Koch. Sí. Pues nada, los Illuminati, ¿no, Bruno? Sí, mi opinión personal es que bajo la bandera de pertenecer a sociedades secretas y organizaciones ultra ocultas, dirigidas por sabe Dios qué fuerzas y con qué intenciones desconocidas y con la presencia casi de energías casi materiales, se están justificando muchas cosas, ¿no? Y en mi opinión, los Illuminati no existen ni han existido nunca, en mi opinión. Bueno, sí existieron como un grupo. No, pero me refiero con lo que defiende este libro. Es decir, la existencia ahora mismo de un grupo llamado los Illuminati, que tendría que ver con los Skull and Bones y demás. Además, eso incluso, desde qué connivencia, ya que estamos utilizando esa palabra, con Ariel Sharon, que incluso pues lo que pretenden es ir en contra de los judíos, pero que dé la apariencia contraria. Es decir, es verdad que hay una conspiración que tiene un tufillo muy, muy parecido a los protocolos de Sion, si os acordáis, ¿no? Donde se intentaba, a través de una sociedad secreta, pues inculpar y culpar ya de paso a todos los judíos. Fue una maniobra de la policía secreta del zar. Es una cosa parecida, es decir, se basan en algo que sí existió, que son los Iluminados de Baviera, un grupo que se creó en el siglo XVII y que a partir de ahí pues tuvo una serie de trascendencia, ¿no?, con su fundador Beisab y todos los demás. Es decir, algo histórico que tuvo pues eso, su peculiaridad y su importancia en su momento, a que eso quedara un poco como con una línea de conducción con grandes maestres ocultos, es una especie de priorato de Sion, los Illuminati, pero como gobierno oculto del mundo, siempre con intenciones perversas, así como el priorato de Sion, pues bueno, sus intenciones era salvaguardar el secreto del Grial y por lo tanto de la sangre real como tal, los Illuminati, todo lo demás. Es decir, es buscar un elemento histórico para dar la vuelta, en este caso como novela, y, como bien decía el Bruno, justificar todo tipo de barbaridades. Exacto. Que se puedan cometer, y siempre hablando de una sociedad secreta intangible y que además en el propio título, o en el propio subtítulo mejor dicho, es contradictorio, porque ¿cómo puedes desvelar los secretos? Esos secretos no los puedes desvelar. Además, cuando uno profundiza en esos datos que se dan sobre los Illuminati, se encuentra asuntos que son verdaderamente irrisorios y que provocan un descrédito sobre otras muchas teorías dentro del mundo de la parapolítica. Por ejemplo, se dice que uno de los grandes jefes o una de las grandes jefas de los Illuminati sería la reina de Inglaterra, Isabel II, pero que Isabel II no sería un ser humano tal cual, sino que sería un lagarto que procedería de Zeta Reticuli, una cosa absolutamente irracional. Pues está su gracia, su majestad, ahora con el Harry Potter este, ¿verdad? Para que la llamen lagarta. Sale vestido de Himmler, ¿eh?, el otro día. Sí, también los hay que quieren acabar con el sistema. Sí. Es que es republicano, que es que no le creéis. No, está de ello hasta el príncipe Rick. Sí, hay huelga de neuronas. ¿Quién le habrá explicado a este chico? Sí, de verdad. No sé quién, pero lo que yo no entiendo ahí es que iba bueno, a decir su abuelo. Esta gente no mueve un pie sin que los asesores, sin que toda la gente del entorno le recomiende, le diga, ¿no? Digo, pero en Inglaterra no se había dado cuenta, ¿no?, que les insulta, sino, pero es que este es tonto, dice el otro día lo de la tesis. Bueno, ya sabéis lo que dicen los maledicentes, ¿no? Que a este chico ya le han explicado un estudio de ADN que se hizo. Sí, Macarena. Bueno, pues Paco de Algeciras propone un tema para un futuro programa. Sería tratar sobre Carlos Castaneda y sus libros, que dice que los ha leído todos varias veces y que le han parecido geniales. Y además es que, bueno, a él le disgusta un poco la imagen que tiene la gente normalmente sobre este señor. Dice que él cree que, bueno, pues que es porque no han leído en profundidad todos sus libros o solo han leído el primero y se han quedado... ¿Qué imagen tiene la gente que ha leído? Sí, yo creo que lo que se refiere, yo creo que además acertadamente el oyente, es que la imagen que hay de Carlos Castaneda es que era un tío que se chutaba todo tipo de drogas psicodélicas y que con eso flipaba un ratito, ¿no? No, y detrás de todo eso hay una filosofía, hay una tradición, hay unas enseñanzas, exacto, ¿no? Claro. Y creo que un poco la imagen pública que hay es esa, ¿no? Lo primero que viene a la cabeza de uno cuando hablamos de Carlos Castaneda es que era un tío que le gustaba experimentar, ¿no? Uh-huh. Sí, posiblemente le gustaba y experimentaba, pero todo tenía un sentido, una orden, una lógica y una teoría, ¿no? Falleció, para la ¿no? cual no era necesaria. No era necesaria, y él bien lo hizo posteriormente, la ingesta de ningún tipo de sustancias. Y sí, efectivamente falleció, teóricamente, oficialmente falleció hace 6-7 años, cuando según todos sus seguidores se consumió en el propio fuego, ¿no? Esa bueno, es la teoría de sus... Hizo realidad, ¿no?, una de las tesis que se manifiesta además en su primer libro, en ese primer libro de la tetralogía. Él tuvo distintas etapas en su vida, pero la primera etapa, que fue la de aprendiz de chamán hasta convertirse en un chamán auténtico, esa tetralogía que empieza con las enseñanzas de Don Juan, él habla siempre pues tomando, ¿no?, las palabras de su maestro, este brujo yaqui llamado Don Juan. Él habla de que el auténtico hombre de conocimiento tiene que borrar su historia personal, en el fondo. Sí. Lo que hizo fue borrar su historia personal, y qué mejor forma de borrar tu historia personal que es no dejarse hacer fotos, como tuvo prohibido siempre, y después morir. Uh-huh. Cuando digo morir, pues además, de una forma amplia. Exacto. Además, es que en el fondo, antes hablábamos de Krishnamurti, que vendría a ser una versión oriental, en cierto modo, no del medio, pero sí de la conclusión que ofrecía Carlos Castaneda, que era el desapego. Y que ese desapego es la forma de crecer, el desapego hacia las cosas, pero un desapego consciente. El rey Bamba, ¿sabes? Es que no leí el libro de Juan. Muy bien, Carlos, gracias. sí, Martín. Detrás del seudónimo Joe se esconde un oyente que dice: hace poco vi un documental sobre el código de la Biblia, y cuál fue mi sorpresa al oír que según este código el fin del mundo sería en 2012, al igual que ponía en aquel monumento maya. ¿Podéis decirme algo al respecto? Bueno, que no lo pone ningún monumento maya, simplemente es cuando acaba su calendario, que no se sabe por qué razón acaba el 2012, no hay ninguna explicación lógica. El ciclo actual, ¿no?, en el que viviría. No, pero no pone una nota que diga el fin del mundo acaba el 1 de día. Pero no, también es cierto que, según los divulgadores principales del código de la Biblia, ese fin del mundo tendría que haberse producido en 1996. Sí, pero bueno, Drosnin es como... En el 2000, tendría que haberse producido en el 2004, Bruno, y aún tendría que producirse en el 2006 y el 2012. Drosnin está siguiendo exactamente el mismo ciclo y el mismo sistema que llevan las profecías de Nostradamus. Y es que se revisan cada 4 años un poco a futuro. Mm-hmm. Mm-hmm. Bueno, pues Abel, un oyente de A Coruña, estaría encantado de que le aclaraseis una duda. Dice que ¿qué hay de cierto en la teoría de la otra humanidad de J.J. Benítez? Bueno, pues J.J. Benítez, que es una referencia continua, ¿verdad? La otra humanidad. A ver, ¿existe otra humanidad? Las piedras de Ica. Las piedras de Ica, sí. Uh-huh. Aquí... De cierto, en las piedras de Ica, es decir, las piedras de Ica... Empezamos otra vez. Claro, ¿eh? No, es que hay una vieja polémica. Vieja discusión. Y nosotros, Jesús y Bruno. Claro. Y... entre quienes defienden que son auténticas y quienes son falsas, evidentemente no. Lo cierto es que esas piedras demuestran la existencia, no demuestran, presentan, otra cosa es que esté demostrado, la existencia de algo parecido a seres como nosotros, conviviendo con los grandes dinosaurios, que teóricamente esas piedras demostrarían una serie de conocimientos científicos que no serían propios de unos supuestos falsificadores que ubicaríamos en aldeas remotas de Perú y sin acceso a la cultura y a la sabiduría, que eso se explicaría por los defensores de la hipótesis del fraude con que Javier Cabrera Larquea, el director de un museo en Ica y el creador del fraude, sí tenía acceso a esos conocimientos, que se los hacía ver y dibujar y se los presentaba dibujados a los falsificadores, y que esas piedras no tendrían otra justificación más que serían un inmenso fraude perpetrado ideológicamente por Javier Cabrera y ejecutado por una serie de campesinos. Sin embargo, hay una serie de análisis científicos efectuados sobre la patina, efectuados sobre diversas muestras, que todavía invitan a la polémica. Yo no creo que ni mucho menos esté escrita la última palabra sobre esas piedras, independientemente de que no tienen por qué demostrar aquello que están representando. Tampoco sería necesario que realmente representaran a otra humanidad, a otra civilización anterior a la nuestra, ¿no? A ver, Martín. Gustavo Alcaide dice que ha leído muchos libros sobre cátaros, la herejía y todas esas historias, dice Gustavo. La bandera de Occitania es roja y el símbolo es una cruz amarilla. Y pregunta, ¿creéis que tiene algún símbolo oculto en relación con los cátaros? Es el símbolo cátaro. Pero no porque lo ideran los cátaros para sí mismo, es el símbolo del condado de Tolosa, de Toulouse, y luego los cátaros lo asumieron pura y simplemente porque era bajo el que vivían. Si los cátaros carecían de bandera o de símbolo nacional o de algo parecido a lo que entendemos como tal, no les importaba. Sí es cierto que durante la... algunos escritores y posteriormente investigadores del catarismo pues hablan en general del área de la Cruz Amarilla como la zona de influencia cátara, pero se basa en el símbolo de Languedoc, nada más. No olvidemos, en el siglo XIII se produce esa cruzada contra los cátaros y se calcula que más de 100.000 cátaros, más de 100.000 hombres puros murieron. Es tremendo el dato, 100.000. Tremendo, y otro dato es que es en esa cruzada contra los albigenses, otro de los nombres que recibieron los cátaros, ahí surge la primera Inquisición, la Inquisición medieval. Por cierto, es una bandera también española, la bandera del Valladolid. Uh-huh. Así es. No, y también que algunos reyes, como Pedro, ¿verdad?, murió defendiendo a sus... pero por ser vasallos suyos, no por ser cátaros. Claro, en la batalla de Muret. Y no porque tuviera ninguna simpatía especial a los cátaros, sino porque quería tener la frontera en los Alpes. Porque era su territorio nada más. Claro, y eran sus súbditos. Más cosas. Javi dice, desde hace tiempo tengo una duda acerca de la leyenda del viernes 13. Se ha comentado que dicho número está asociado a la mala suerte por diversos motivos y tanto en algún que otro libro como en algún monográfico vuestro he oído decir que proviene del viernes santo y de los 13 comensales de la última cena. Sin embargo, he escuchado otra teoría que quizás sea más convincente y que proviene de la Edad Media, de la noche en que Felipe el Hermoso comienza la captura de los templarios en Francia, lo cual ocurrió un viernes 13 de octubre de 1307. Sí. Sí, también se asocia la mala suerte a eso, efectivamente. Nah, pero son dos cosas distintas, vamos a ver. Dos cosas distintas y complementarias, evidentemente. Una es la superstición. Como tal, la superstición tiene un origen cristiano. Igual que muchas veces también lo de la sal. Y hay muchas que tienen unas connotaciones cristianas y muchas de estas supersticiones que nosotros hemos heredado tienen esa raíz. ¿Qué ocurre? Que luego, determinados acontecimientos históricos, pues se intentan asociar a este tipo de fechas fatídicas, por ejemplo. En España y en otros países de Europa es el martes 13, no es el viernes 13 que forma parte del mundo anglosajón esa superstición. Y en el martes 13 hay unas cuantas batallas, entre ellas algunas de Jaime I el Conquistador, que las pierde un martes 13. Entonces algunos historiadores, como el padre Mariana, por ejemplo, han intentado decir, claro, ¿cómo se enfrentó un martes 13? Pues evidentemente la mala suerte, la desgracia, ya venía casi implícita en las tropas de Jaime I. Pero siempre son elementos posteriores a una superstición que es anterior y que normalmente hunde sus raíces o bien en creencias paganas o bien en creencias cristianas. Y lo del viernes 13 tiene que ver, como origen me refiero, siempre a eso que comentamos en su día, ¿no? Lo del viernes, que es un poco pues eso, la etapa final de la pasión y muerte de Jesucristo, y los 13 comensales, que por eso no se pueden reunir 13, y si se reúnen 13 hay uno que va a morir al cabo de ese año, ¿no? Luego son condicionamientos históricos que se buscan a estas fechas para decir, ¿lo ves? Como la captura o el desmantelamiento de la Orden Templaria ocurre un viernes 13, evidentemente de 1307, ahí es cuando surge también esta superstición. La superstición ya estaba muy extendida en la Edad Media y en el siglo XIV. Héctor dice que recientemente ha visto en un centro comercial un pequeño stand donde, haciendo uso de una popular frase de Einstein, solo utilizamos el 10% de nuestro potencial mental, venden un libro llamado Dianética, de Ronald Hubbard, que trata sobre la inteligencia, cómo aumentar el rendimiento, etcétera. Dice Héctor, en un folleto de publicidad se lee que numerosos directivos, médicos, artistas lo utilizan. ¿Qué opináis? Pues que Einstein tenía razón. Sí, y ya está. Y que posiblemente Einstein nunca dijo esa frase. Sí, y que posiblemente utilizamos bastante más. Que igual no lo utilizamos todo, pero que utilizamos bastante un poquito más, sí, ¿no? Y que Einstein no utilizaba calcetines porque decía que era una cosa inútil. Claro. Ya está. Y diabética, pues fíjate. Y que Einstein muchas veces utilizaba a su hija Clara para que hiciera las operaciones como más elementales porque no podía hacer. Claro, porque sencillamente estaba en esos cálculos tan superiores que hacer una simple raíz cuadrada, pues él era incapaz. Entonces, bueno, se quedaba bloqueado. Vamos, que nadie nos enseña a manejar más de ese 10% del cerebro, debemos ser nosotros mismos. Creo que es la conclusión. Yo no es por recomendar o no recomendar un libro del autor de, por ejemplo, de la película esta que hacía, Campo de Batalla. Campo de Batalla, ¿no? Pero quien haya visto Campo de Batalla, pues supongo que sabe que no debe leer el libro. La Tierra, dos puntos, Campo de Batalla. Sí. Yo es que no lo pero visto. Que tiene que mucho ver, sí, con la... Bueno, más bien con la cienciología. Sí, pero tiene mucho que ver con su cosmología, ¿no? De esos dioses, en fin, que ha venido un poco pues a colonizar la Tierra. Otra más. Pues Javi de Granada, que dice, ¿qué opinión tenéis acerca de las vírgenes negras? Pues caramba. Bueno, mira, pues que hay una en el Languedoc. Bueno, a ver, hay muchas opiniones. Una de ellas, de una forma resumida, las vírgenes negras suele ser el trasunto cristiano de las Isis, de las vírgenes, bueno, las vírgenes egipcias como tal, que además se hacían en Alejandría y luego eran exportadas a Europa. Y uno de los principales impulsadores del culto, la diosa madre, a las vírgenes, en concreto a las vírgenes negras, fueron los templarios. Entonces los templarios dejaron vírgenes negras en lugares especiales, lugares de culto que ellos querían señalar. Y bueno, y a partir de ahí surge todo un culto a la diosa madre, a la diosa negra, a la Cibeles. Y no olvidemos que hay una hipótesis muy extendida que nos hablaría de una María Magdalena negra. Claro, por eso sí, digo que tiene tantos flecos que vamos a quedarnos un poco, si queréis, con este eje central. Eso merece un monográfico. Y de las características que tiene que tener una talla para que sea considerada una virgen negra. Pues mira, hablaremos de María Magdalena, de Sara, ¿verdad? Pues venga, recogemos el guante. Hay que contar un poco esa historia. Bueno, pues hasta aquí nuestra tertulia de Zona Cero, como siempre, interesantísima. Gracias, Bruno Cardeñosa. Gracias. Un abrazo tremendo. Muchas gracias. Qué éxito tus expedientes, ¿eh? Bueno, estamos empezando una nueva... Una nueva saga. Una nueva saga. Espero que guste. Gracias, Jesús. Gracias, Carlos. Hasta luego. Gracias. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Y en esta hora vamos a poder ofreceros los sonidos de Titán, de ese inmenso satélite, de esa gran luna de Saturno. Bueno, pues esos sonidos que nos ha enviado os los vamos a poder proporcionar. Contaremos los últimos detalles, los últimos pormenores. Contaremos cosas sobre Babilonia, esa ciudad legendaria casi. Hace 2600 años el rey Nabucodonosor potenciaba un imperio, iniciaba, además, daba sentido a la cuna de una civilización. Bueno, pues ahora la guerra ha devastado aquel lugar, patrimonio de la humanidad. Nuestro psicokiller, nuestro psicópata, el carnicero de Milwaukee, la segunda entrega y más cosas, nuestros correos electrónicos, el agente sin escrúpulo, somos el Opeo Psique, hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, no va a faltar entretenimiento. Y bien, Macarena Yagüe, afortunadamente lo de Titán ha sido un éxito, menos mal, podemos arrojar muy buenos... Caramba. Así se quedaron los científicos de la NASA, que seguían al detalle esta misión. Estoy ahora mismo con los pelos como escarpias. Macarena, sí, voy a intentar quitar sonido de Titán y ponerlo aquí en la Tierra para ti. Vale, es que no me escuchaba. O sea, fíjate, o suena Titán... O sueno yo. O suena Macarena. Pero las dos cosas juntas es imposible. Nos quedamos siempre contigo, Macarena. Sí, muchas gracias, Juan. Bueno, pues la sonda europea Huygens ha enviado los primeros sonidos e imágenes captados tras aterrizar con éxito el pasado viernes en la superficie de la mayor luna de Saturno, Titán. Dichas imágenes nos han mostrado una extraña mezcla de tierra helada y líquido bajo una espesa niebla, así como un sorprendente cielo anaranjado. Las primeras fotografías de Titán mostraron lo que parecían grandes rocas de hielo de unos 15 centímetros de diámetro, canales de drenaje, costas e islas, lo que hizo comparar a los científicos este paisaje con el de la Tierra y Marte. Hay muchas reminiscencias de áreas que podrían estar inundadas o lo han estado en alguna ocasión. Los canales de drenaje hallados quizá transportaron líquido en otro tiempo. Sin embargo, es imposible la presencia de agua líquida en Titán porque la temperatura de esta luna es de menos de 180 grados centígrados, pero no se descarta el agua helada. Se cree que Titán tiene metano líquido y etano en su superficie, pero la fuerte manta de niebla que cubre la luna hizo difícil establecer alguna conjetura al respecto. La sensación de los científicos es de haber aterrizado sobre arena mojada, sobre una superficie formada por una corteza más dura debajo, de la cual se encuentra algo más blando. La Agencia Espacial Europea ha mostrado también los primeros sonidos, como hemos podido comprobar, de Titán, captados por los micrófonos que la sonda Huygens portaba durante su descenso y hasta alcanzar la superficie de la Luna, es decir, durante más de 2 horas y media. También existe un segundo sonido formado con el envío de una señal y su retorno, como una especie de radar, con el que se puede deducir la altitud, la velocidad de descenso, el choque o la presencia de elementos como las nubes. Debido a un fallo en uno de los canales de transmisión de la sonda, la ESA solo ha obtenido 350 fotografías de la atmósfera de Titán y de su superficie, y no 700 imágenes diferentes que habría podido lograr si los dos canales hubieran funcionado correctamente. Por el mismo motivo, se han encontrado problemas para recuperar los datos sobre el viento, aunque el 90% de esa información podrá ser reconstruida por los científicos en tierra, gracias a que la señal fue recogida por 18 radiotelescopios terrestres. 18 radiotelescopios. Vamos a escuchar primero, este es el radar, esta es la Huygens, ya en la superficie de Titán. Para nosotros, con oídos profanos, neófitos en estas cuestiones, pues claro, esto es una especie de interferencia. Molesta. Claro, pero los científicos de la Agencia Espacial Europea y de la Agencia Espacial Norteamericana... Aquí ya va a toda velocidad la Huygens. ¡Cuidado con esa piedra! ¡Cuidado! ¡Uy, uy! ¡Anda! ¡Uy! Vamos a escuchar otra vez la aproximación de la Huygens a Titán. Este es el descenso de la Huygens a Titán. Sonido poderoso, ¿eh? Impresiona, ¿verdad? Sí. Esta es la Huygens descendiendo a grandísima velocidad. Es el sonido del espacio más remoto. La luna más grande del planeta Saturno. Una sonda... terráquea, una sonda construida por humanos. está a punto de posarse sobre la superficie del enigmático Titán. Un satélite que bien pudiera parecer la Tierra hace 3.800 millones de años. Canales, islas, extraños fluidos, una corteza, un manto. Todo nos pone en antecedentes sobre cómo pudiera ser, cómo pudiera haber sido la vida en nuestro planeta Tierra. La sonda Huygens durante 2 horas y media realizó su trabajo, pudo enviar 350 fotografías y sus evoluciones fueron captadas por 18 radiotelescopios en la Tierra. Un hecho prodigioso para la ciencia humana y que tras 7 años de viaje ha podido culminarse con éxito en aquel lugar tan lejano de la galaxia. Pues seguimos expectantes con todas las informaciones que surjan sobre Titán, la luna de Saturno, y ahora nos centramos en este asunto que tampoco es manco, ¿verdad, Martín? Así es, según expertos del British Museum, las ruinas de la legendaria Babilonia han sufrido daños sustanciales por el uso que han hecho de ellas las fuerzas estadounidenses y polacas desde la intervención militar en Irak, y compararon la situación con el establecimiento de un campo militar alrededor de las pirámides de Egipto o incluso en Stonehenge. Tras una visita a la zona el pasado mes, los expertos constataron desperfectos considerables en los vestigios de la que fue la antigua capital de Sumeria. Entre los daños causados por el uso de las ruinas como depósito militar, se han constatado agujeros y grietas en los ladrillos que formaron los famosos dragones de la imponente puerta de Istar. Uno de los responsables del estudio del British Museum, John Curtis, encontró en su visita a las ruinas un pavimento formado por ladrillos de 2.600 años de antigüedad, destruido por el paso de vehículos militares, así como varias piezas rotas de la escultura del rey Nabucodonosor, datado entre 605-562 a.C. El informe da cuenta también de sacos utilizados por las fuerzas militares en las trincheras, rellenos de arena mezclada con fragmentos de las ruinas. A la luz de esas informaciones, Curtis solicita en el estudio una investigación internacional coordinada por las autoridades iraquíes para establecer los desperfectos causados por las fuerzas de ocupación en los sitios arqueológicos. Estados Unidos se asentó por primera vez en la zona en abril de 2003, justo después de la invasión de Irak, con el despliegue de 2.000 soldados en la zona. Pocos meses después, la base pasó a estar bajo mando de las fuerzas polacas hasta el día de hoy, a la espera de que el Ministerio de Cultura iraquí asuma el control de las ruinas. Qué tristeza, ¿verdad? La guerra siempre es barbarie y lo ha sido a lo largo de la historia de los humanos. Ahora los norteamericanos y los polacos, pero no hay que culparles a ellos, a los soldados. Esto ha sido siempre así. Y ellos llegan a un sitio, levantan el ladrillo porque se lo llevan a casa de recuerdo. Dice, yo estuve en Babilonia, ¿no? Mira lo que te traigo, Mary. Así ocurrió, por ejemplo, el Museo Nacional de Irak, la Librería Nacional de Bagdad, por ejemplo. Aquellas imágenes tremendas. El Museo Arqueológico, donde los marines no hicieron nada por detener esa avalancha humana, ¿no? Que se llevó tantos y tantos prodigios y tantos tesoros de la humanidad. En tiempos de Nabucodonosor, pues fijaos, en ese momento había una cosa en la península ibérica que se llamaba Tartesos. Y estaba el mítico rey Argantonio, ¿no? Coetáneo de Nabucodonosor. Y aquello que se gestó en Babilonia pues está siendo destrozado, y claro, los del British Museum han llegado y se han quedado horrorizados viendo cómo los tanques han pasado por los pavimentos milenarios, cómo las figuras han sido deterioradas, cómo cada uno ha dejado mi nombre, Joe, y estuve aquí. Claro, pero no, que nadie se extrañe, esto ha ocurrido siempre en la Catedral de Santa Sofía. En Estambul hay una pintada, sí. Hay una pintada de un vikingo que llegó en el siglo X y algo así como Eric estuvo aquí, ¿no? Está considerado como el primer graffiti de la historia, ¿no? Increíble, pero sí. Sí, era Eric o Virico, una cosa así. Virico estuvo aquí. Que bueno, los soldados, la guerra siempre es así. Qué pena, qué lástima. ¿Cómo lo sentimos por Babilonia? En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Sí, me gusta leer las páginas de sucesos y escucharlas también en la radio o verlas en la televisión. Lo cierto es que muchas veces los sucesos de hoy en día, del siglo XXI, superan con creces cualquier relato.

Bueno, pues conociendo a nuestros psicópatas, conociendo a esos seres misántropos, pues aprenderemos a defendernos de ellos. Sobre sus actuaciones hay que tomar muy buena nota. Bueno, estamos en azul y verde y nos interesamos por la Estación Internacional Espacial. Vamos a hablar de la ISS, que tiene que modificar algo, ¿no, Macarena? Sí, porque la altura de la órbita de la Estación Espacial Internacional ha tenido que ser elevada en 8,5 kilómetros con ayuda de la nave de carga Progress. El objetivo de esta maniobra es optimizar los parámetros de la ISS para el acoplamiento de otra Progress el próximo 28 de febrero y de la próxima llegada de transbordadores estadounidenses. Según expertos rusos, sus colegas estadounidenses calculan que el lanzamiento del primer transbordador puede ocurrir entre el 12 de mayo y el 3 de junio, después de que Estados Unidos suspendiese los vuelos de sus transbordadores Atlantis, Endeavour y Discovery tras el desastre sufrido por el Columbia el 1 de febrero de 2003, en el que murieron sus 7 tripulantes. La ISS da vuelta a la Tierra a una altura media de unos 400 kilómetros, pero a diario desciende unos 150 metros, lo que obliga a corregir su órbita varias veces al año. La maniobra para corregir la órbita se llevó a cabo a las 15 y 29 minutos mediante el encendido de los propulsores de la Progress M51, acoplada al Ingenio Espacial. Durante los 23 meses que llevan suspendidos los vuelos de los transbordadores, la corrección de la órbita de la ISS se ha efectuado con ayuda de los cargueros rusos Progress, que pueden elevar el ingenio a una altura de hasta 420 kilómetros. Además de la altura de la órbita, con los propulsores de estos aparatos, también se puede modificar la orientación de la plataforma con respecto al Sol, así como su velocidad de vuelo. Fíjate, casi 2 años sin despegar un transbordador norteamericano, ¿eh? Uh-huh, pero casi bueno, 2 años, han pasado ya 2 años del desastre del Columbia. Parece que queda, tendremos que esperar ya muy poquito para asistir al siguiente. En la segunda quincena de mayo probablemente el Discovery irá rumbo a la ISS y eso sí, ya está la altitud corregida. Ya está. Han elevado en 8,5 kilómetros la situación orbital de la ISS. Bueno, pues así todos más contentos y nada, que siga esa estación espacial que es muy interesante para el devenir de los humanos. Y el devenir de los osos rusos ha sido seriamente alterado, ¿verdad, Martín? Sí, la naturaleza está revuelta y la noticia que vamos a dar a continuación pues viene a sumarse a todos aquellos acontecimientos climatológicos extraordinarios que estamos viviendo en los últimos días. Al devastador tsunami en Indonesia, al mayor iceberg del mundo y su impacto con los restos de un enorme glaciar en la Antártida, a las inundaciones en California y en Bolivia, a la sequía incipiente de las últimas semanas en España y al frío polar que ha estado azotando al norte de Europa estos últimos días, se suma las atípicas temperaturas que se están registrando en el noroeste de Rusia. Y es que en algunas zonas la temperatura ha alcanzado los 7 grados, todo un récord para el tradicionalmente duro invierno ruso. Este fenómeno está alterando el sueño invernal de los osos. Empleados del zoológico de San Petersburgo señalaron que mientras un oso pardo ni siquiera ha comenzado a hibernar, otro ejemplar se ha despertado de su hibernación. Los osos están acostumbrados a temperaturas bajo cero y se sienten despistados. Al parecer, en Bielorrusia también se tiene constancia de que algunos osos salvajes, tejones y erizos se están despertando de su sueño invernal. Sin embargo, el insomnio de los osos no es el único efecto perceptible. El hielo del río Neva se ha derretido y ha provocado inundaciones. Y en la región occidental rusa de Kaliningrado, plantas de primavera han florecido al alcanzar el termómetro los 10 grados. Por último, y para tranquilizar a los osos que ansían un prolongado sueño, se espera que en los próximos días comience a llegar el habitual frío de la época. Bueno, pues menos mal. Fijaos que si los ejércitos alemanes hubiesen tenido este invierno en aquel año de 1941, seguramente Hitler hubiese ganado la guerra. ¿Hasta dónde habría llegado? En el frente del este. Se hubiese ocupado Moscú, sin duda alguna. Sí, sí. En aquel invierno, el general invierno, así era llamado, llegó a los 40 grados bajo cero. Pero claro, de 40 bajo cero a 7 sobre cero, imagínate, los panzers hubiesen movido fenomenal. Uh-huh. O sea que muchas veces el clima es cuestión fundamental para nosotros, y más para los osos, que se han despertado y todo. Sí. Pobrecitos osos, Misha, el osito Misha. ¿Tú no veías de pequeño el osito Misha? No. Pero bueno. Los osos amorosos, sí, pero el osito Misha no. ¿Tú no has visto el osito Misha? No, los osos amorosos. ¿Y el bosque de Tayac? Tampoco. ¡Ay, Macarena! Ya, ¿qué Macarena, le vamos a hacer? Macarena, nada. Que no me ha visto a Jackie y a Nuca. Y a Nuca, qué bonita era Nuca, ¿verdad? Hombre, la hombre, blanquita. Hombre, no me ha visto el bosque de Tayac. Yo con el mensaje joven ecologista que se daba al final y todo era tan hermoso. Y lo tierno que era. Era un pipiolo, claro. Yo por entonces. ¿Y tú qué has visto? ¿Qué has visto? No sé. Los osos amorosos. Los osos amorosos. Los Fraggle. Los Fraggle. Ya, ya. Los Transformers. Algo gordo, ¿eh? Los Transformers, sí. Señor, señor. Hay que comprar lote de vídeos. ¿Qué paciencia sí. hay que tener? Pues hace poco lo vi yo anunciado que lo sacaban en DVD o en vídeo, yo creo. ¿El Bosque de Tallac? Sí. Ah, pues esa vamos a comprar. Se la vamos a regalar a Martín. Muy bien, muy bien. Bueno, pues estamos en tiempo de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Hola. Me encanta, ¿eh? Vamos con el que puedes pedir ya tú si fuera. Bueno, mi si fuera es de Rubén, que sí. se autodefine como nuevo oyente. Muy bien. Y quiere comentar una cuestión que para él es elemental y muy importante. Sí. Y es que no hay apenas información sobre las petacas en Internet. Esas debe ver, dice. Que no hay información sobre las petacas en Internet. ¿Cuántos años tiene Rubén? Pues no especifica, pero yo Joder. Creo que debe tener pocos. Debe tener pocos. Y ya está buscando información sobre las petacas pues de bebé. Sí, dice que saluda, por favor, a que saludemos a todos sus colegas de la uni. Ah, de la uni, desde sí. la terapia. Y está enamorado. Rubén está enamorado. Ah, Rubén está enamorado. Sí, está enamorado de la voz de Macarena. Pero bueno, Macarena, si tienes aquí a Rubén buscando Hombre. Petacas y buscando... Las pilas no, ¿eh? Y no le dices nada. No, la verdad es que no había caído yo en el tema. Dale un cuscús, cariñito. Nada, mandamos un beso no, de aquí a Rubén. A pero Rubén. Bueno, pues entre la información Rubén. De las petacas, claro, ¿no? Pues, yo no sé, un petaca.com, habrá algo. Habrá que hacerlo, ¿no? Mipetaca.net. Pues seguro que hay algo, vamos, me juego cualquier cosa claro. a que hay una página para ese tema. Vemos de la petaca.es. Vemos bueno, que Rubén pues, tiene intereses. Tiene intereses. Importantes en la vida. Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, pues nada, que se le va a hacer Rubén una voz tremenda. Y muchas preocupaciones. Ojalá que algún día encuentres tu petaca. Sí, Macarena, ¿te puedes pedir tú si fuera? Pues tenemos a Antonio de Orense, que también se declara como nuevo oyente de esta temporada, y nos cuenta que le encantan todas las secciones, especialmente los pasajes de la historia y los psico-killer. Mm. Y luego dice, Cebrián, ¿publicas en Círculo de Lectores? Ya que no encuentro tus libros en él y es donde normalmente suelo comprar libros. Pero si no lo haces, pues iré a por ellos a las librerías. Bueno, también pues... nos cuenta que el CD de la Rosa se lo piensa regalar a su mujer el Día de los Enamorados. Oh, ah, bueno, mira, bueno, un detalle muy bonito. Nos honras con ello. Y bueno, en cuanto a lo de Círculo de Lectores, el único libro que yo tengo en Círculo de Lectores es La Aventura de los Godos. Que hicieron ellos una edición propia, una edición especial, y la verdad es que quedó muy bien. Así que el que tenemos en Círculo de Lectores es La Aventura de los Godos. Dice Fernando el Catódico. Hombre, mi pasadle, querido Fernando el Catódico. Pasadle mis felicitaciones al pequeño magno Alejandro. Hombre, claro que es el cumpleaños del bebé. Al chiquitín. Hombre. Fíjate, ya se nos ha hecho todo un nombre. Pequeño sí, magno. Sí, el pequeño magno. Bueno, pues nada, muchas gracias de parte tuya y de parte de todos los amigos. Ahí está, el pequeño Alejandro ya ha cumplido un añito, sí, señor. Ay, qué tierno. Está a punto de media hora de ser oficial ya. Sí, decía las 4:36. Pues estará ahora en pleno apogeo. Sí, está a punto. Imagínate lo que estará haciendo ahora por la noche. Seguro que se despierta. Sí, ahora, sí, según sí. le estabas mencionando... Pues hostigando. Y lo está celebrando. Sí, porque quien lo celebra del todo son agentes sin escrúpulos. Esto es tremendo. ¿Qué está ocurriendo? El sonido de Titán, el carnicero de Milwaukee, tantas y tantas emociones... Pobre niño, vaya día de hacer el cumpleaños. Bueno, pues a los niños... Ahora, ha sido especial. Estos niños que viven dentro de esta generación de comida rápida, sí. lo que más les gusta a los niños es que se llevarlos allí a las hamburgueserías, que les pongan la coronita, ¿verdad? Claro, se tiran por el tobogán. Mira, ¿Cómo se llaman los Happy...? Los Happy Meal. Aquí Happy tenemos meal, ¿no? a un niño sí. comiéndose una hamburguesa del día anterior. Eso te iba a decir. Madre mía. Como cruje, ¿eh? Eso con apio, con apio. Un poquito dura se ha quedado. Es la lechuga, ¿eh? Está muy hecha. Es la hamburguesa... Ah, es la lechuga. Sí. Uy, qué dolor, ¿no? Buena dentadura, ¿eh? No, niño... Sí. Tiene ya todos los dientes. Y la cebolla. Es un niño de 4 años sí. que tiene... Ya que te he dicho que no tomara cebolla, Martín. Tiene el récord de comerse 6 hamburguesas a la hora. Sí, ¿no? A la velocidad que mastica, desde luego. Fíjate, además que se las come todas del día anterior. Con 4 años, dices. Sí. Y no se inmuta, ¿eh? Y luego hace bien la digestión y todo. Sí, bueno, claro. Sí, perfecto. Llaman el niño cagón. Bueno, no te preguntaba. Estamos asombrados porque se ha producido una serendipia. Pues sí, se ha producido una serendipia. Amigos. Y es que resulta que tenemos a una señora de apellido McDonald. Se llama Ann McDonald. Ann Powell. Vale. Ann Veo McDonald's. Que lo pillas. Sí. Y es de la zona de Missouri. De la parte de Missouri, De la zona sur de Missouri. Del sur de Missouri. Del sur de Missouri, o sea, más lo que, concretamente. Lo que viene siendo la parte sur de... Sí, lo que ya son... Lo que ya son las llanuras. Las llanuras del de Missouri. Final. Sí, pues ahí más o menos. Resulta que esta mujer estaba embarazada, ¿no? Ya le quedaba poquito para salir de cuentas, vamos. Y dice, en cualquier momento aquello podía surgir. Podía surgir. Y dice, vamos a celebrarlo. Voy a darme el homenaje. Lo voy a celebrar por todo lo alto. Sí. Voy a gastarme lo que sea necesario. Lo que no está en los escritos. Ala, voy a derrochar, ¿no? Ala. A ver, y aprovechando la oferta del día... Sí, pues se fue a McDonald's. A McDonald's. Quedaban un 2x1. Claro, ella ya pensando... Claro, ella ya... ¿2x1? Exactamente. Ese tópico... No comía por ella sola. Ese tópico erróneo, ¿verdad? De tienes que comer por dos, pues ella... Hombre, claro, no es tan erróneo, ¿eh? Hombre, pero no la informaron bien y dijo, bueno, pues... En el McDonald's de hoy dice, dan 2x1. Y ya dijo, pues allá voy, con mi niño. La libra esta de, ¿no?, que dan una libra de carne. Sí. Bueno, pues... Dura y del día de antes, pero vamos, exacto, la dan. Pues dice, me voy a comer las dos hamburguesas. Exactamente, para mí y para... ¿Se comió la primera? Se comió la primera, y cuando se fue a comer la segunda, pues sintió que le había caído mal algo. Dices, vamos, ella pensó que podría ser esto. Me he pasado con el ketchup. Claro, no debería de haber echado tanto, y me ha caído un poco pesada. Sí, sí, sí. Y se empezó a encontrar molesta. Ay, ay, ay. ¡Ay! ¿Qué hay? ¿Qué hay, Juan? Pero rápidamente se dio cuenta que no había sido la hamburguesa, sino que aparecía ya por allí el... El despretine. Sí, el despretine que llevaba adentro. Así que se colocó debajo de las M's estas... De McDonald's. De McDonald's grandes, así como un poco... Se agarró así, claro, acurrucadilla, ¿no? A las dos barras. A las dos barras de McDonald's. Total, que dio a luz allí. Allí lo soltó. Allí lo soltó. ¿El niño cómo se llama? El niño se llama Chasey Westin McDonald. Chasey. Y el cheeseburger este. Pues le podrían haber puesto Whopper, ¿no? Para hermanar un poquito, ¿no? Claro, allí sugirieron que le llamasen Ronald. Pero a la mujer no le pareció muy buena idea. Aunque entre los amigos le llaman así, ¿eh? Llaman Ronald como el fundador de la... Ronald McDonald. Mira que si lo llega a tener en el borriquín... Yo voy al borriquín. Están buenas las hamburguesas también. Sí. ¿Qué podemos esperar de él? ¿Cómo le habrían llamado? Lo que no sabemos es si ahora pondrán a alguna hamburguesa el nombre del niño. La Chasey Westin. ¿Chasey? ¿No sé qué sitio? Se llama Chasey. Chasey Westin. Chasey Westinghouse. Una Chasey Westinghouse. Sí. Estaría bien. Sí, sí, con bacon, picadillo. Con pepinillo y con doble de tomate. Amigos, todo el equipo de La Rosa de los Vientos se reúne para daros las gracias por vuestra atención. Y en este número final, decimos, somos europeos. ¿Y qué? El único que aguanta el tipo es Martín, ¿eh? Yo me como tu turrón. Hombre, sí, ya sabemos. Claro. ¿Estamos cantando ahora en rumano? Un poquito. Ah, hombre. Asturrín. Y vámonos. Uy. Lara, lara, ley. Lara, lara, ley. Despretine. Bien, amigos, pues no en Rumanía, sino en la República Checa. Más concretamente su capital, Praga, una ciudad hermosísima, bellísima. Bonita. Pero bueno, que tiene algunos problemillas, Martín. Tiene asuntos un poco de corrupción. Sí, tiene gente extraña. Hay gente sin escrúpulo también allí, ¿eh? Sí, sí. Es gente extraña. Nosotros nos hemos topado con un hombre... Bueno, hay gente, muy raro. Hay gente noble, hay gente maja, hay gente estupenda, pero hay un porcentaje que lo hay en todos los sitios. Sí. Muy ruin. La verdad es que sí. Claro. Ruin también. Ruin. Me estáis ruin. Asustando. Sí. Aquí tenemos que incluso hasta el propio alcalde, sí, es el europeo del día de hoy, el europeo elegido por nosotros. Yo no lo iba a desvelar todavía, Juan, pero bien, el alcalde. Ah, tu historia iba por otros... Yo te iba a hablar de un personaje con el pelo teñido de negro, un bigote postizo. Pues ya está el alcalde. Y gafas de sol. Pero ese eres tú, ¿no? Es el alcalde. Será el alcalde de Praga. El alcalde de Praga, exacto. O sea, ¿te tiñes el pelo? ¿Se ha disfrazado de ti? Se disfrazó. ¿De ti, Juan? No. No, yo solamente... Dice la noticia que de italiano. de italiano. Bueno, sí. Bueno. Yo tengo mucho éxito en Italia, ¿eh? Sí. Pero que me ragazza. Sí. Yo cuando voy a Italia me reconocen como uno de los suyos. Uh-huh. Sí. Tengo mucho éxito. Por el bigote, por el trampolín. Las gafas que llevas son italianas. Son italianas. Sí. Yo de Florencia, como homenaje a Leonardo da Vinci. Claro. Sí. Recuerda el bigote, es el trampolín de Mosco. Y luego tenemos la raya de pelo, que es la avenida de Pioggio. También. Martín, te voy a cantar la canción de los piojos, de los lunis. De esa guisa teníamos al alcalde, sí. A nuestro amigo Pavel Bem. El caso es que quería hacerse pasar por turista. Y ver qué le cobraban los taxistas. Los taxistas de Praga, ¿no? Sí, tan querido por algunos. ¿Pero porque había alguna denuncia o algo? No, el caso es que quería investigar. Sí, si realmente... Le habían llegado noticias, rumores... Claro. De cómo se comportaban los taxistas. Son rumores, claro. Y entonces se puso las gafas, el bigote, el sombrero, que todo el mundo... ¿Dónde va el alcalde? Pues anda, alcalde, que no va espectacular ni nada, ¿eh? Anda que... Y con el pañuelito, sí, la camisa. Y otro le decía, mira, rueda. Sí. Total. Que en el primer recorrido de tan solo 3 kilómetros... El taxímetro comprobó que el taxímetro avanzaba más deprisa de lo normal. Él dijo, por favor, lléveme al puente de Carlos. Sí, bueno, más o menos. Al castillo de Praga. El castillo de Praga. Bueno. Eco, cuando arriba está el castillo de Praga. Y él notó que el cuentakilómetros es muy rápido. La tarifa esta, claro, ¿no? Pasaba... Fiu. Sí, pasaban los números, los céntimos, pasaban a una velocidad impresionante. El caso es que en ese recorrido de 3 kilómetros, en lugar de cobrarle lo que es habitual... pues en torno a 4,27 euros, 4,5 euros, le llegó a cobrar 26 euros. ¿26 euros? Estimador. 26 euros. La diferencia euros. Es grandecita, ¿eh? Esto en la República Checa es un dineral, ¿eh? Más de 6 veces. Impresionante. Sí. Pero bueno, no contento con esta primera experiencia, volvió a probar. Y dijo, bueno, pues vamos a realizar otro viaje. Y fue comprobando que en otra ocasión incluso se duplicó el precio. O sea, que cuando iba de turista... Le cobraban el doble. Le cobraban el doble. Sí, exacto. Sí. Y bueno, pues, ¿qué ha recomendado el alcalde? Yo no sé si es un buen consejo o no. Que acuerden el precio de antemano. O sea, tú te montas en el taxi... Dices, vamos a ver, ¿cuánto me cobras por ir a...? ¿No? No, venga, y empiezas a regatear, ¿no? En el bolsillo llevo 3 euros, ¿no? ¿Cuánto me da? ¿Hasta dónde me lleva? ¿Hasta dónde me lleva la solución tampoco es que sea muy seria, ¿eh? Es un poco así, en plan bazar, ¿no? Sí. Algo así. De cuánto tú, ¿no? Eso es. Lo mejor es hacerte amigo de uno de la zona. Bueno, lo que hay que decir o es ir que andando también. Praga es una ciudad fantástica. Yo tengo también una experiencia allí. Sí. Yo, en un extremo del puente de Carlos me cobraron por una botella de agua 400 pesetas. 400 de las antiguas pesetas. Claro, porque te confundieron con un turista italiano. Claro, pues fue cruzar el puente y comprar la misma botella por 30 pesetas. ¿Esta no era de marca o...? La misma. Y desde entonces ya supiste en qué lado del puente quedarte, ¿no? Sí. Digo, ahora entiendo lo del telón de acero y todo esto, ¿verdad? Claro. Hay que ir a las tiendecitas de la zona. Claro. Ahí vas no te clavas. A la tiendecita, pero... Oye... De 400 a 30, ¿eh? Claro, que también puede decirle a las 400. Sí, y le he evitado la insolación, porque... Amigos, es la vida. That's all. Sergi Monfort en el control de sonido, Silvia Casasola, Macarena Yagüe, Martín Espósito, Juan Antonio Cebrián. Llega la información después. Goma Espuma, gracias por estar ahí. Nos volvemos a encontrar mañana, eso de 1:30, 12:30 en Canarias. Hasta entonces, que se dé bien.